Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, a estas horas de la mañana estamos dando inicio a una edición más de nuestro programa Así es el Callao. Bueno, y desde ya ponemos a disposición el 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono del pueblo chalaco para que pueda darnos su opinión, para hacer alguna denuncia, alguna crítica, para pasarnos alguna información de lo que viene ocurriendo en alguna zona del Callao. Así que ya lo saben, 453-1654 está a disposición de todos ustedes, amigos, así como también nuestras redes sociales, sobre todo el fanpage del diario Prensa Chalaca está a disposición para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y realizar sus comentarios, sus preguntas acerca de los temas que siempre tocamos en los diferentes programas de Así es el Callao. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros lectores, a todos nuestros seguidores que desde tempranas horas de la mañana nos han venido informando acerca de un plantón, de una protesta que están haciendo pobladores del asentamiento humano Angamos en Ventanilla, los cuales se quejan de que se está colocando rejas frente a su asentamiento humano, impidiéndoles el paso y el traslado. Y obviamente estas rejas se ponen con la finalidad de que los vecinos, los pobladores utilicen el puente, pero resulta que el puente se encuentra pues un poco alejado de donde los vecinos normalmente transitan. Y este es un problema que es recurrente en los diferentes asentamientos humanos, urbanizaciones, por donde pasa esta famosa avenida Néstor Gambetta. Parece que nunca se hizo estudios de flujo poblacional o algún estudio que indique la conexión adecuada entre esta importante arteria, entre esta importante avenida Néstor Gambetta y las poblaciones aledañas. Y esto, señores, no es el primer, la primera protesta. En Márquez han habido innumerables protestas porque solamente les querían poner un puente. Imagínense ustedes, en la urbanización naval, que es un sitio que conozco mucho, uno se baja del carro, baja en el paradero, uno se baja y tiene que caminar como 5 minutos para llegar al puente y poder cruzar a la urbanización naval. Es realmente increíble todas estas fallas técnicas que tiene la Néstor Gambetta con respecto a la conexión que tiene que tener esta avenida con la población. Así que esperamos, bueno, ya no esperamos nada porque en realidad ya está con casi concluida la obra, y en realidad es un dolor de cabeza en muchos tramos esta avenida Néstor Gambetta, que de alguna manera beneficia al transporte, pero a todas luces tiene una gran cantidad de problemas, y eso no lo digo yo, lo dicen los mismos pobladores que en estos momentos están protestando, quieren, digamos, sacar las rejas que están poniendo y que van a impedir pues de que ellos tengan la acostumbrada transitabilidad que tenían antes de que se haga esta avenida Néstor Gambetta, que reitero, ha traído un montón de problemas a las poblaciones aledañas. Y no solo eso, hace unos días pude ver un letrerito que decía: aquí se va a construir el túnel. Es un tramo que ya está construido de la Néstor Gambetta, que ya quedó bonito, y ahora lo van a romper para hacer el famoso túnel donde va a transitar pues la avenida Néstor Gambetta. Bueno, y el día de ayer, en una entrevista que ha sido ya colgada en el fanpage del diario Prensa Chalaca, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fernando Barreto, al doctor Fernando Barreto, coordinador general de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, y nos contaba pues que hay alrededor de 1.500 casos de corrupción en la provincia constitucional del Callao. Yo le preguntaba y le comentaba al doctor Barreto la necesidad de que la justicia pueda de alguna manera castigar con más celeridad a los que han incumplido con la ley, aquellos corruptos, que muchos de ellos son funcionarios de los diferentes municipios, gobierno regional, etcétera, y otras instituciones también. No solamente hay corrupción en las municipalidades, en el gobierno regional, sino también en otras instancias del aparato estatal. Y lo que necesita el pueblo chalaco para sentir que los órganos de control están funcionando es que se atrapen a los culpables, es que de alguna manera se pague el delito que se ha cometido en desmedro del dinero de todos los chalacos. Bueno, y nosotros en el transcurso de nuestros programas vamos a seguir entrevistando, amigos, a todos los candidatos, a todos, ¿ah? Para que usted los conozca, ¿ah? Hay candidatos que se presentan y uno no sabe ni quién es usted, señor, o sea, qué hace en la política, ¿ah? Vamos a preguntarles a qué se dedica, a dónde vive y todos los elementos y todas las preguntas que necesita el poblador chalaco tener presente con la finalidad de emitir un voto consciente, un voto responsable sobre todo, para que después no nos estemos quejando de nuestras autoridades. Hay que elegir autoridades que tengan un planteamiento, coherente, firme, y que de alguna manera pueda ser beneficioso para la provincia constitucional del Callao. Temas importantísimos hay en el Callao que están siendo dejados de lado, que las actuales autoridades no han podido solucionar, como es el tema de la seguridad ciudadana, el famoso tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la educación, el tema del empleo, todos esos temas importantísimos que vamos a ponerlos nosotros en el tapete con la finalidad de que los candidatos puedan responder nuestras preguntas y puedan decirle a los vecinos chalacos cuáles son sus propuestas, y nosotros nos daremos cuenta pues si sus propuestas son consistentes, porque fácil es hablar, ¿no? Pero habrá que saber si conocen cuánto es el presupuesto que actualmente se maneja para seguridad ciudadana, cuánto es el presupuesto total que maneja tal municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Datos importantísimos que debe de tener en cuenta los candidatos, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Y ahora les voy a contar algunas noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la provincia constitucional del Callao. Bueno, en el Callao, marcas roban 220 mil soles a empleado dentro de un ómnibus. Una banda de marcas con fusiles en mano interrumpió el paso vehicular de una transitada avenida en el Callao y en cuestión de minutos arrebató la suma de 220 mil a un trabajador de una empresa que viajaba en el bus de transporte público. Imagínense ustedes también qué tal, desliz, por decirlo menos, de trasladar tanta cantidad de dinero en el bus. ¿Ah? Cualquiera se toma un taxi. Pero aún así, ¿Quién es el que da estos datos? ¿Ah? Hay mucha gente que dice que deberían investigar a los cajeros. ¿Ah? Los cajeros, en realidad, los que atienden en la caja de los bancos son increíbles. tuve la oportunidad la otra vez aquí en el Callao de ir al Banco de la Nación y estoy retirando una cantidad de dinero y el cajero agarra y pone todo el dinero en la en el mostrador, así, así, abierto todo, ¿no? Yo le digo, oiga, usted quiere que yo salga y me maten, me atraquen. Y el cajero me dice, señor, estas son las reglas del banco, que no sé cuánto. Imagínense. ¿Qué cosa? ¿Ah? Hay algo que la policía tiene que investigar. ¿Cómo se enteran los delincuentes que alguien traslada dinero? ¿Cómo? ¿Ah? Bueno, y en otras informaciones, adolescente mató a balazos a enamorado de su hermana. Porque su hermana fue golpeada por su enamorado. Mototaxista, quien también agredió a su mamá. Un adolescente pidió ayuda a su amigo y juntos mataron a balazos al sujeto en el Callao. Vaya, vaya, vaya. Vacunación en el Callao por el Mundial. Personas que viajen a Brasil por el Mundial, que se inicia hoy, podrán ser vacunadas contra la rubiola y sarampión a fin de no contagiarse de estas enfermedades en ese país. En este terminal aéreo, la región Callao instaló un puesto de vacunación para facilitar la salida de los peruanos que viajen a ver este importante evento deportivo. Bueno, y chalacos recibirán orientación legal. Las instituciones involucradas en el servicio de administración de justicia que se brinda en la provincia constitucional del Callao ofrecerán orientación legal y judicial gratuita a los ciudadanos chalacos en una feria informativa que se realizará el día de mañana en el Boulevard de la Cuadra 1 del Jirón Salón. Atención, en el Boulevard de la Cuadra 1 del Jirón Salón, esquina con la avenida Sáenz Peña en El Callao. Bueno, además también quiero contarles que la Comisión de Fiscalización pedirá facultades para investigar 6 regiones. La Comisión de Fiscalización del Congreso pedirá al Pleno atribuciones del grupo investigador para realizar indagaciones en 6 gobiernos regionales frente a presuntas irregularidades denunciadas ante este grupo parlamentario. Correcto. Bueno, y hoy día, hoy día 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a estos pequeñuelos con su cajita de caramelos, con su bolsita de dulces, ganándose la vida? Muchos de ellos son en realidad a veces manipulados por los padres, por los tutores, quienes los explotan realmente, ya que los niños pues no deberían tener este tipo de labores, deberían más bien estar estudiando, jugando, como tiene que ser en un infante. Sin embargo, aquí en nuestro país, muchos niños, miles de niños, salen todos los días desde tempranas horas a las calles a ofrecer productos con la finalidad pues, de ganarse algunos soles. Con el fin de poner un alto frente a la gravísima situación del maltrato y explotación del trabajo infantil en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo estableció que en el año 2002, cada 12 de junio, se conmemore el Día Mundial contra el Empleo Infantil. Esta conmemoración tiene como fin hacer reflexionar y movilizar a las personas alrededor del mundo contra el trabajo infantil en general. Además, sistematizar el reglamento de seguridad social que tengan en cuenta las necesidades de los niños y ayuden a luchar contra el trabajo infantil. Finalmente, una protección social que llegue a los grupos de niños especialmente vulnerables. Bueno, ojalá pues que el día de hoy las autoridades en el Congreso, por ejemplo, tomen en cuenta esto y de alguna manera tiendan su mirada a este sector de la población, este sector vulnerable de la población como son los niños, quienes en muchos casos, niños humildes, son explotados en trabajos que no deberían estar haciendo. Bueno, estamos a la espera de tener algún tipo de comunicación con desde el asentamiento humano Angamos, con la finalidad de poder informar lo que viene sucediendo en esta protesta de pobladores por la colocación de rejas que los obligarían pues a usar un puente que dista mucho del lugar donde ellos domicilian. Esperamos tener la comunicación y déjenme contarles que el día de hoy estará con nosotros el licenciado Juan Fernández Valle, director de la Dirección Regional de Cultura del Callao, y también el día de hoy estaremos con la comisión provincia de Ventanilla, Ventanilla provincia, estaremos con César Guzmán, presidente de esta importante comisión, y también con Reinaldo Encalada Tobar, actual alcalde del centro poblado Mi Perú, que ya no es centro poblado, ahora es un distrito. Y bueno, y con esa experiencia, pobladores de Ventanilla agrupados en la organización Ventanilla Provincia, el día de ayer, o antes de ayer me parece, en el Congreso de la República, se aprobó por unanimidad la necesidad nacional de que Ventanilla sea convertido en una provincia. Es el primer paso y ya de alguna manera uno conoce el tema porque ha hecho el seguimiento de lo que sucedió con Mi Perú, y bueno, la cosa se está encaminando y este proyecto, como ya lo informamos de las mismas palabras del congresista Pedro Espadaro, es un proyecto de su autoría, de la autoría del doctor Espadaro, y que de alguna manera pues fue visto con buenos ojos y aprobado en el Congreso. Se ha dado pues un paso importante a la provincialización del populoso distrito de Ventanilla, que tiene más de 300 asentamientos humanos, tiene más de 400.000 habitantes y que ahora cuenta ya con un nuevo distrito, como es el distrito de Mi Perú. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. No se olviden que el diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Está, por cierto, en La Punta, en Bellavista, en La Perla, en Carmen de la Legua, en el Cercado Callao, en Ventanilla y, claro, en el nuevo distrito Mi Perú. Y no se olviden también de suscribirse completamente gratis para que usted pueda recibir todos los lunes el semanario virtual Puerto Chalaco. Un semanario muy interesante que estamos seguros será de su completo agrado. ¿Cómo lo puede tener? Solamente nos envía su correo electrónico a nuestro correo mailing@prensachalaca.com y todos los lunes, muy temprano, le estará llegando a su bandeja de entrada el semanario virtual Puerto Chalaco. Solamente decirles que ya son como 8 números que se están distribuyendo todos los lunes y este semanario es completamente gratis y ya suman más de 5.000 correos de nuestros vecinos chalacos a quienes le llega esta publicación. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos estaremos con el licenciado Juan Fernández Valle, director de la Dirección Regional de Cultura del Callao. Pausa comercial y ya volvemos. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca de lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com.

Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, agradeciendo siempre todas las los comentarios que nos ponen en el Facebook. Y también les comunico que el teléfono de cabina, el 453-1654, está a disposición de todos los chalacos en diferentes partes de nuestro primer puerto y también en el mundo. Hemos recibido constantes llamadas de amigos chalacos que se encuentran en diferentes lugares del mundo y que de alguna manera se sienten acompañados pues con las noticias y la música de RadioChalaca.com. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de nuestro primer invitado de esta mañana, de hoy día jueves 12 de junio. Y queremos agradecer al licenciado Juan Fernández Valle, director de la Oficina Desconcentrada de la Dirección Regional de Cultura del Callao. Muy buenos días, licenciado Juan Fernández. Buenos días, señor Chávez. Gracias por la invitación. Este mes estamos celebrando un año más de existencia de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, dependencia del Ministerio de Cultura en nuestra provincia de Constitución de Callao. Recordando que hace un año usted también nos entrevistó por primera vez y vinimos aquí y pudimos contar todas las actividades que estábamos empezando a hacer y con relación a nuestro 26 aniversario, que fue el año pasado. Un año después venimos con algunos logros, algunos éxitos, también algunos problemas. Y nos encontramos celebrando pues 27 años de esta 27 institución. 27 años. Sí, sí. Uh-huh. Que tiene toda una historia. Una historia bien larga. Una historia bastante grande porque son 27 años pero lo más importante de estos 27 años es que se ha avanzado, ¿no? Se ha logrado avanzar. Sí, efectivamente. Un 26 de junio del año 87, el ministro de Educación Grover Pango, acabando el primer gobierno de Alan García, creó la Dirección de Cultura del Callao. En esa época dependía del Ministerio del INC, del Instituto Nacional de Cultura, y nombró como primer director a don Leonidas Hermilio Vega Garrido. Él estuvo desde el año 87 hasta el año 2011. Él fue director ad honorem al principio, prácticamente. ¿Cómo se llamaba la persona? Don Leonidas Hermilio Vega Garrido. Ah, el conocido Hermilio. Claro, Hermilio, ¿no? Recibió el nombramiento porque lo leyó en el diario El Peruano. No había local, no había personal, no había presupuesto, no había nada. Él consiguió el local. No había ni local, solamente fue un y ad honorem, o sea, sin sueldo. Entonces, porque lamentablemente a veces así se trata la cultura, como una cosa accesoria que no requiere presupuesto ni planeamiento, como si fuera una cosa eventual, como si fuera un favor. Efectivamente. ¿No? Eso gracias a Dios que ha cambiado y sigue cambiando, porque la sociedad... Ha cambiado para bien. La institución. Claro, la sociedad. Pero todavía falta que se relacione más con todo el Callao, la cultura, ¿no? Sí, no solamente pues, de esta institución, sino de parte de las mismas autoridades. Claro, en general el tema de la toda expresión humana, todo lo que el ser humano hace es cultura. Entonces, a veces confundimos a la cultura con las bellas artes, con la ópera costosa, con el ballet, pero cultura es toda creación humana, ¿no? Nuestra música popular, nuestra gastronomía, nuestras características, nuestra religiosidad, nuestros literatos, nuestras construcciones, toda la creación humana, todo eso es cultura. Entonces, esto es un tema diario, permanente, todos los días hacemos cultura y les corresponde a todos, desde nuestros hogares hasta nuestras autoridades. Claro, ahora, y hay también la posibilidad de que toda esa cultura que se ha acumulado a lo largo de los años y que en muchos casos es muy valiosa, se pueda perder si no hay una entidad que la pueda cuidar. Sí, y lamentablemente se ha perdido mucho a través del tiempo. Claro. El Callao ha perdido gran parte de su zona monumental. Y estamos hablando de cultura, no solamente de la zona monumental, que puede ser de un tiempo cercano, sino del tiempo preincaico incluso. Efectivamente, acá tenemos presencia del hombre desde hace 7.000 años antes de Cristo. 7.000, chalacos de hace 7.000 años, digamos, ¿no? Así. Claro, los antiguos chalacos, claro. Y nuestros antepasados. Claro, nuestras raíces, ¿no? Y entonces ahí tenemos todavía en Chivateros, en Oquendo, en Respiro, en Huaca Culebras. Y eso sí que es un verdadero trabajo, concientizar a la gente que no invada y etcétera, etcétera. No es tan fácil cuidar lo que ya está. Sí. Y en algunos casos habrá perdido algo. Se ha perdido mucho a través del tiempo, se ha descuidado bastante, pero ahora nuestra función, desde hace un año y dos meses que estamos a cargo, nuestra función es ahorita salvar lo que queda, rescatar lo que queda. ¿Incluso había un camino inca? Sí. ¿Por sí. el aeropuerto? Sí, el Cápac Ñang o el Incap Ñang, que es parte del camino inca, que era pues un camino que recorría desde Ecuador hasta Argentina. Ecuador, Colombia, Perú, el norte de Chile, Argentina y Bolivia. Entonces, una parte de este camino inca pasa por acá porque los incas conquistan la costa central y al conquistar esta zona también, lo que es el actual Callao, ellos construyen una serie de caminos y edificios de uso administrativo y también depósitos para poder administrar esta parte del Perú y poder administrar los tributos, los recursos, todo lo que iba para el Cusco, para el Inca, ¿no? Claro. Entonces, estamos y eso se encuentra a la altura del aeropuerto. ¿Y eso está salvado o ya es parte del aeropuerto, de los terrenos que están? El aeropuerto no está, por Oquendo. ¿Por Oquendo? Oquendo es una zona con un fuerte potencial arqueológico inca. Hay bastante presencia inca. El camino inca está cortado. Bastante invasión, sí, ¿no? El camino inca está cortado por partes. Claro. Entonces usted encuentra que entre un sector y otro sector del camino hay construcciones, viviendas, pistas, cosas producto de la modernización, de la modernidad, claro, que tiene pues muchos años, ¿no? ¿Y eso es salvable para la estamos cultura? Salvando los o sea, ahorita nuestra política es salvar lo que queda. No me puedo poner a llorar sobre lo que pasó, no puedo echarle la culpa. Y hay cosas que ya no se podrán salvar, claro, porque de repente no tendrán hasta propiedad de alguien. Sí, ya Cofopri ha hecho mucho daño, por ejemplo. Claro. Cofopri ha dañado mucho en Ventanilla, por ejemplo. Malas políticas a veces, descuidos. Bueno, y eso es básicamente por no tener un instituto de cultura, sí, aquí en el Callao, ¿verdad? Como sí, lo tenemos pues ahora, ¿no? Sí, pues, y dentro de lo que pudo hacer nuestro director fundador, que es don Hermilio Vega, se pudo hacer algo. Sin embargo, pues él no tenía presupuesto, no tenía personal, no tenía profesionales. Ni siquiera le pagaban. No le pagaban. O sea, imagínense pues que él consiguió un local que era la antigua Sociedad de Rama Aduanera Chalaca, que ahora es nuestra sede, y él trabajaba con voluntarios que le ayudaban al principio, y luego las empresas le donaban máquinas de escribir, escritorios que no usaban. Entonces, a partir de eso, de la nada, se inició el ex INC aquí en el Callao. 27 años después, hoy ya tenemos una sede ya con mejorada, con equipamiento, mobiliario, computadora, GPS, plotter, bueno, cámaras de video, equipo de sonido, 27 años un después, vehículo. Pero ¿no? En el marco de la ley, 2 años tal vez. Sí, un año, sí, más o menos un año y dos meses que tenemos de gestión, ¿no? Okay. Pero tenemos una biblioteca, tenemos un depósito de bienes culturales, un archivo, tenemos una serie de avances en lo que es la defensa del patrimonio monumental. Nosotros tenemos casi 40 sitios arqueológicos entre la isla San Lorenzo, el Callao y Ventanilla. Muchos de estos sitios están abandonados, no tenían letrero, no tenían hito, no tenían señales, no están cercados, no están nada. Una y pregunta. Muchos no están ni siquiera inscritos. Claro. Entonces nosotros hemos hecho, durante todo este año, hemos colocado más de 160 hitos en 10 sitios arqueológicos. ¿Qué significa en un año colocar hitos? El sitio arqueológico tiene una extensión. Usted llega y ve pues que es como si fuera un terreno con un cerro, ¿no? Claro. Está caído. Y alrededor usted a veces ve casas, ve construcciones. Estos sitios debían estar, están a veces cuando están registrados, hay un plano que dice cuál es la extensión. Es como que usted compra un terreno y le dicen en un plano cuánto es la extensión. Entonces, pero no había ningún símbolo que señale que esto era patrimonio. Y mucha gente, por desconocimiento, otros porque son traficantes de terrenos y qué sé yo, han destruido y han ocupado. Lo que pasa, el caso más claro es Santa Lucía, la Huaca Santa Lucía, que está casi totalmente destruida en la zona alta del Callao. Entonces, nosotros, según el plano, colocamos los hitos, que son unos tótems de cemento con metal, que se colocan en los vértices para mostrar que este es el camino, este es el espacio, que es una zona intangible, que es una zona declarada patrimonio cultural y que no se puede, que es intangible, no se puede ocupar, y también ponen ahí su pollito, su muro, digamos. Claro. Entonces que indica, colocamos esto y colocamos letreros. Claro. Y con el tiempo queremos cercarlo y ponerlo en uso. Un uso social, ¿no? Para que tenga un uso no solamente cercado como un sitio arqueológico, sino convertirlo en un espacio vecinal, un espacio de encuentro vecinal donde se realizan diversas actividades en torno a la zona arqueológica. Claro, pero ahí también en muchos casos está, digamos, derrumbada por el paso del tiempo. Sí, sí. Y también me imagino que ustedes necesitarán poner personas que estudien, arqueólogos, sí, qué sé yo, para, no sé, desenterrarlo. Claro, son procesos. Claro, primero, le voy a explicar porque es un proceso muy largo, muy engorroso y costoso. Pero, sin embargo, ya lo hemos iniciado. De los casi 40 tenemos 10 sitios avanzados, ¿no? Primero se levantan los planos, se colocan los hitos con un GPS, ¿no? Para saber exactamente dónde es. Luego se cerca, se inscribe en registros públicos en SUNAR para que nadie pueda reclamar el denuncio saneado físico legal, y luego ya una vez que esté cercado se hace lo que es la puesta en valor. Se arreglan los muros, se limpia, se recoge, se hacen estudios arqueológicos, claro, para ver qué hay. Y luego, obviamente, cuando se hacen los estudios, ahí se va a encontrar un montón de cosas. De repente se encuentra oro. No, oro no tanto, pero sí se va a encontrar cerámica, bueno, textiles, entierros, etcétera. Digamos, se reconstruye la historia. Se recrea la historia, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que lucirlo en un museo de sitio. En un museo de sitio. Si sacamos esas cosas, ¿dónde las colocamos? En un museo de sitio. Entonces, para generar turismo, para que tanto para la gente que viene de fuera como también para nuestros propios vecinos. Ahora, cuando se arregla un sitio arqueológico, se da vida y se genera un movimiento económico alrededor que beneficia a la gente, ¿no? Usted desde que por ejemplo, si ahorita nos vamos a Machu Picchu, ahorita vamos a comprar el pasaje. Vamos a gastar un taxi al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, otro taxi. Vamos a gastar alojamiento, comida, transporte, vamos a comprar souvenirs. Ya no hay hoteles y la gente hace su casita. Y hasta que llegamos a Machu Picchu, ¿cuánta plata hemos gastado en el camino para llegar? Las fotos y toda la cosa. Entonces, el sitio arqueológico genera ingresos importantes a la comunidad, a la población. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos con el licenciado Juan Fernández Valle, director de la Dirección Desconcentrada Regional de Cultura del Callao, justamente conversando por estos 27 aniversarios que está pronto a cumplir. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y retornamos con la cultura en el Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Adolescentes, Charlie Cardona, lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online. Llegó lunes, son lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del calor? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a lavar para arriba, toda la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Chimpú! Gracias por dejarme ser tu princesa. Gracias por ser cómplice de mis mejores travesuras. Gracias por ser mi héroe. Gracias por enseñarme a nunca dejar de jugar. Gracias por ser mi papá. ¡Feliz día, papá! Son los sinceros saludos de Radio Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, antes de seguir con la entrevista con el licenciado Fernández Valle, director de Cultura del Callao, vamos a tener una comunicación en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos, desde Angamos, donde se nos ha informado de una protesta. Pobladores de Angamos, del asentamiento humano Angamos, vienen protestando por la colocación de rejas en la avenida Néstor Gambetta en estas obras la avenida Néstor Gambetta, como reitero, y bueno, nos cuentan que la policía incluso está utilizando bombas lacrimógenas para disolver esta protesta de los vecinos de Angamos en el distrito de Ventanilla. Nos vamos a comunicar con la señora Paula Castro, ella es secretaria general del asentamiento humano Curi Jana, margen derecha en Ventanilla. Muy buenos días, señora Paula. Buen día, señor. ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos, por favor, cómo está la cosa en Angamos. Mire, por la madrugada, potentemente han regresado toda la Néstor Gambetta, respetándonos el derecho al libre tránsito de un lugar a otro. Nosotros no podemos estar en una emergencia, es de puente a puente. Antes estaban las rejas abiertas y podemos pasar. Tenemos una emergencia, un incendio. ¿Cómo puede venir nuestro bombero? ¿Cómo puede venir la ambulancia? Los niños van al colegio. Está tomada la Néstor Gambetta y la mando hasta que el alcalde no solucione. Toda la margen derecha está desprotegida y si ahora nos van a enrejar ahorita la margen derecha, quedamos aislados de todos los servicios. Bueno, señora Paula, ¿es verdad que los pobladores han querido sacar las rejas y la policía ha actuado con bombas lacrimógenas? Cuéntenos, por favor. Sí, ha habido un enfrentamiento con la policía y hay cantidades de policías y serenados. No dejan a la gente transitar. Estamos nosotros como en el muro de Berlín. La gente de Angamos entrando porque no puede cruzar hacia la margen de acá. Nosotros no podemos cruzar hacia Angamos. Nos han puesto un muro. Los niños que van al colegio de la margen derecha al frente para tomar su moto no lo pueden hacer. Ahorita estamos desprotegidos y va a reinar la delincuencia por todo, por donde sea. Nosotros que somos honrados y trabajadores no podemos cruzar. Ven a ustedes, manden a la prensa, manden a la televisión, porque es un muro lo que nos han puesto. Ahorita estamos como en el muro de Berlín. Bien, dígame, señora Paula, ¿existe un puente ahí? ¿El puente está cerca de ustedes o está muy lejano? Los puentes están muy lejanos. Para un niño o un anciano, ¿cómo pueden cruzar? Es lejano. Nosotros tuvimos una conversación con el vicepresidente de la región, el señor Walter Moro, y cuál es la solución que nos dijo, que cuando le entregaran las obras, ellos iban a ver qué es lo que terminaba de complementar. Y hasta el día de hoy no hay eso. Lo que queremos es que nos pagan pases, que nos pongan semáforos, que nos pongan donde mueve, porque en la madrugada también hay accidentes. Bien. Bien, señora Paula, comprendemos su malestar y esta situación pasa en diferentes lugares de la avenida Néstor Gambetta donde se encuentran pues poblaciones como en este caso Angamos, la margen derecha. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Cuéntenos. Vamos a estar acá al frente de esto hasta que se quiten esas rejas, que sea como antes. No nos oponemos a que haya un crucero pues, prudente, pero también deben de pensar que de un puente a otro puente, ¿cuánto tiempo tenemos? Nosotros de Los Álamos hasta al siguiente paradero, de paradero a paradero hay como 3 cuadras, y no puede ser. Claro. Los señores que hicieron este proyecto, desgraciadamente, no son de Ventanilla, y eso ya es una zona urbana. Es urbano, no es una autopista, es una zona urbana y eso tenía que haber pensado antes. Claro, claro que sí. Le agradecemos a la señora Paula Castro, secretaria general del Asentamiento Humano Curijana, por esta comunicación. Y definitivamente el día de mañana esto saldrá en el diario Prensa Chalaca para que nuestros amigos puedan saber cómo vienen viviendo los pobladores de la margen derecha y de Angamos en Ventanilla. Muchas gracias, señora Paula. Gracias. Bien. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo pues en la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla, sobre todo a la altura del asentamiento humano Angamos. ¿Ah? Ya lo escucharon ustedes y no es la primera vez que tenemos esta serie de denuncias, esta clase de denuncias, donde todo parece indicar que esta avenida Néstor Gambetta ha sido construida pues sin tener en cuenta a la población que vive pues aledaña a esta importante vía. Bueno, nosotros continuamos rápidamente y seguimos en la entrevista con el licenciado Juan Fernández Valle, a quien le agradecemos estar aquí con nosotros para que nos cuente pues cuáles son las actividades que se van a realizar por el aniversario, por este 27 aniversario de esta importante institución que cautela la cultura en el primer puerto de la República. Gracias. La cultura y también nuestro importante patrimonio cultural, estamos al servicio del Callao y de su patrimonio y de su gente, ¿no? El tema del patrimonio y la cultura no es un tema aislado, no es un tema filosófico, sino es un tema real, práctico, objetivo y diario, que es en beneficio de nuestra población chalaca. Esa población que tiene una serie de necesidades, como hemos visto en su momento, que tiene necesidad de paz, de tranquilidad y que demanda también que se le puedan dar bienes y servicios culturales a su nivel, para que de esta manera pues puedan disfrutarlos, para generar, fortalecer la identidad, fortalecer la estima, generar una cultura de paz, de solidaridad, de respeto y sobre todo que el Callao pueda brindar hacia afuera noticias positivas, noticias agradables sobre las cosas bonitas que tenemos aquí en el primer puerto del Perú. Efectivamente, como usted dice, en este mes de aniversario estamos celebrando 27 años y tenemos todo un plan de actividades para compartirlos con los vecinos. Durante todo este mes, en la sala de exposiciones, ubicada en Girón Salaverry 208, tenemos una exposición fotográfica que se llama El Atajo de Negritos, que es una expresión cultural popular afroperuana que fue declarada patrimonio cultural. Es una muestra fotográfica que va de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque justo en el mes de junio también. ¿Esto es en el local institucional? Sí, en Salaverry 208. ¿Por qué? Porque también el mes de junio es el mes de la cultura afroperuana, en el cual el Perú rinde homenaje al aporte afro a la construcción de la nacionalidad peruana. Como usted sabe, los afroperuanos han enriquecido nuestra cultura, no solamente a través de la música, la gastronomía, el deporte, sino también luchando por la independencia. En el Huáscar de Grau, la plana menor eran gente afroperuana. Todos los urgrumetes y toda la gente que se dedicaba a las calderas eran afroperuanos. Aparte que por nuestra condición de puerto, por ahí vinieron. Claro. Incluso se asentaron en varias zonas del Callao, ¿verdad? Sí, porque el Callao, por ser un puerto, por ser la puerta de ingreso y salida del Perú y de Sudamérica durante 300 años, es una región pluricultural y multirracial. Acá tenemos la presencia chinos, andina, que se ha perdido un poco. Tenemos bastante presencia española, afro, asiática, ¿no? Italiana, en la punta. Y bueno, nuestra cultura criolla, el chalaco tradicional, típico, que es criollo, una gran parte es afro, sino que el tema afro se ha diluido dentro de la cultura criolla, pero el uso del cajón es afro, la quijada de burro, parte de la música, la zamacueca, etcétera. Pero sobre todo yo quisiera reivindicar la participación de los afroperuanos en la guerra de independencia del Perú, que mucha gente no lo sabe. Hubo afrochalacos en el Huáscar con Grau, hubo afroperuanos que estuvieron en el combate 2 de mayo. Entonces a veces no recordamos eso, ¿no? Que el aporte afro no ha sido solamente cultural, gastronómico, musical. Deportivo, sino también ha sido en general a la construcción de nuestra y fortalecimiento de la nación peruana. Entonces tenemos por eso esa exposición que se llama El Atajo de Negritos, que es un baile donde los atajadores lo que hacen es imitar a los pastorcillos que fueron a ver al niño Jesús mediante una serie de bailes en el cual mezclan el tema afro, el tema andino, porque usa música andina, ¿no? Esa es la riqueza cultural nuestra, y también la parte española. Esta exposición va a estar hasta el 21 de julio, va a estar bastante tiempo, y el ingreso es 0 soles con 0 centavos, nada más. Ajá, como siempre. Para usted hay un descuento. Como siempre en la cultura, en el local de la cultura. Luego una muy buena noticia, que nos hemos puesto de acuerdo con el alcalde de La Perla, el doctor Pedro López, y en su nuevo... Quien el día de hoy está de onomástico, por cierto. Entonces habrá que ir a la fiesta. Habrá que saludarlo. No nos ha invitado, ¿eh? No, pues. Bueno, un saludo para él desde acá, pero es uno de los pocos alcaldes con los cuales hemos tenido un acceso, y en su nuevo palacio municipal hemos quedado en hacer una sala de exposiciones temporales. Nosotros le vamos a dar, ellos nos dan la sala, ponen el personal, ponen la seguridad, y nosotros vamos a estar constantemente realizando exposiciones temporales. Ese es trabajo de gestión, ¿no? En este mes, qué bueno. En este mes ya está en La Perla abierta la sala de exposiciones en la avenida Haya de la Torre, donde tenemos una muestra del Museo de Minerales, que es un museo único en Sudamérica. La exposición se llama Cristales de la Tierra y se muestra la riqueza mineral del Perú, los cristales, que son pues producto de las leyes de la física y la química, ¿no? Pero por otro lado también son unas bellezas, son como si fueran unas obras de arte. Esto está gratis gracias al Museo de Minerales Andrés del Castillo. Este museo es un museo que está en Lima, que cuesta. Acá es la entrada gratis. Gracias. Y pueden ver una exposición con vitrinas, con fotografías impresionantes. Esto en La Perla. En La Perla. Esto termina el 5 de julio, va a estar todo un mes, de 8 a 8, gratis, en La Perla, y de ahí ya vamos a colocar otra exposición. Entonces, cuando tenemos esa posibilidad de poder trabajar de la mano con las autoridades, con los alcaldes, nosotros felices porque podemos extender nuestro trabajo de manera conjunta, descentralizar la cultura, ¿no? Y en este caso estamos beneficiando a los vecinos perleños. Bueno, acá está el alcalde de Mi Perú, que en un momento lo vamos a entrevistar. Ojalá que haya una muestra también de... Claro, efectivamente, nosotros hemos tenido también un acercamiento con don Reinaldo, le hemos felicitado porque ya son un distrito. Así es. Va a ser el distrito Pituco del Callao de repente. Ajá. Y entonces hemos hecho ya algunos estudios en Mi Perú. Y seguimos coordinando para poder ya hacer actividades concretas. Usted sabe que, como le comenté una vez hace un año cuando me entrevistó, primero hay que hacer estudios, investigaciones, y luego ya de frente vamos a la ejecución de un proyecto en sí. Luego, este mes también hemos tenido una capacitación a los policías de la comisaría de Marque. Siempre estamos capacitando policías, profesores, directores. ¿A todos los policías? O a toda la comisaría. Hemos hecho el año pasado... Invitamos a 8 comisarías, participaron 6. Este año también seguimos, y gracias al interés del comisario de Márquez, un excelente profesional, hemos capacitado a todo su personal en 2 días. ¿En qué lo capacitan? En historia, identidad, patrimonio chalaco y en legislación cultural y en cómo intervenir cuando hay un atentado contra el patrimonio. ¿Cuál es el procedimiento legal que un policía debe hacer de acuerdo a ley? Claro. Inmediatamente avisarnos, porque trabajamos de manera conjunta, no lo dejamos solo. Y entramos con los fiscales, nos empujamos un poco, ¿no? Para que nos ayuden, para que se concienticen con el tema. A veces mucha gente piensa que, como en el tema de cuando hay atentados contra el patrimonio, no hay muertos, no es un asalto. Entonces piensan que no es un atentado contra el patrimonio. Porque obviamente piensan que no hay delito porque obviamente de repente agarran a un carro que tiene unos cuadros, sí. Qué sé yo, y el policía pasa nomás. Sí, entonces a veces más grave es la muerte, el asesinato, el robo, las balaceras. Entonces asumimos que el policía atiende eso, y a veces no sabemos que también su función es con el patrimonio. Es como con el bombero está asociado al incendio, pero los bomberos también son paramédicos y brindan una atención inmediata en el tema de salud, en un tema de emergencia médica. Entonces algo así, y hasta toda la comisaría de Marque son nuestros amigos, son nuestros aliados, y es un amigo más que ingresa a nuestra lista de instituciones con las cuales trabajamos de la mano, de la mejor manera, con respeto, con solidaridad, de una manera agradable, hasta con un muy buen humor, ¿no? Uniendo, haciendo esfuerzos. Este sábado 21 de junio, en la concha acústica del Callao, a espaldas del Real Felipe, estamos celebrando la fiesta de la música. ¿Qué es esto? En 300 ciudades del mundo el Patronato de la Música celebra, con la UNESCO celebran la Fiesta de la Música, que es una forma de que la población disfrute de su música, la música local, regional, la que tenga. Cada año es una nueva, un nuevo tema. Este tema, el tema de este año es la música urbana, es decir, todo lo que es el breakdance, el hip hop, todo esto que está de moda, y alrededor de esto todas las expresiones culturales juveniles, que son el graffiti, el DJ, el MC, el skate, el barbershop, que está de moda, y todas estas cosas. Entonces, como el tema es música urbana, hemos invitado pues a chicos del Callao que practican todos este tipo de artes y tengan esas inquietudes musicales, pero que nunca tienen un espacio donde expresarlo, porque un graffiti es pues un atentado contra la pared de alguien, ¿no? Entonces, primero hemos hecho una capacitación con estos chicos y les hemos contado sobre la historia, el patrimonio y la identidad chalaca. Entonces, por ejemplo, imagínese usted que un chico nos cante una canción en hip hop, pero del combate del 2 de mayo, ¿no? O que nos hable del patrimonio del Callao. O, por ejemplo, un grafitero, les hemos dicho por si acaso que tienen que usar paredes autorizadas, no pintar donde sea. Por ejemplo, que un grafitero, en vez de pintar un garabato, que a veces no lo entendemos porque no es nuestro, no tenemos la capacidad de codificar eso, que pinte pues el día que el Callao se convirtió en provincia constitucional, cuando el presidente Ramón Castilla nos dio ese rango, o cuando por ejemplo estuvo José Gálvez en la Torre de la Merced, ¿no? O por ejemplo la avenida Sáenz Peña, bueno, que nos pinte a Sáenz Peña, mucha gente no sabe quién fue Don Roque Sáenz Peña. Entonces, utilizar esa capacidad de creatividad juvenil que a veces la amarramos, la negamos, la escondemos o la vemos casi un delito, dejar que se exprese mediante un festival auspiciado por el Ministerio de Cultura y con el apoyo de la Municipalidad del Callao, que nos ha prestado su concha acústica, que está ubicada detrás de la puerta principal del Real Felipe, para hacer toda esta actividad juvenil que va a ser este sábado 21 desde las 9 de la mañana con este festival. Entonces esto ha permitido que inscribamos a la ciudad del Callao en la lista de las 300 ciudades que van a celebrar este sábado en todo el mundo, entre viernes, sábado y domingo, de acuerdo al uso horario, van a celebrar en todo el mundo la Fiesta de la Música. Entonces el Callao ya está en esa lista de ciudades. Y luego el día jueves 26 de junio es el día central, cumplimos 27 años de creación. A las 12 del día vamos a hacer, ya la gente se aburrió de mis discursos, así que no voy a discurso ese día, va a ser una recepción, va a haber una presentación musical y va a haber pues un compartir con nuestras autoridades, nuestros vecinos, los recurrentes, la gente que viene a hacer trámites con nosotros. Por un día vamos a descansar y vamos a celebrar nuestro aniversario con nuestros amigos, que son todas nuestras autoridades, los vecinos, la gente con la que tenemos problemas, la gente con la que peleamos por el tema del patrimonio, la gente que a veces le cuesta un poco entender que tiene que sacar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos cuando quiere hacer una construcción, con las autoridades que a veces piensan que les frenamos, pero es que tenemos que respetar la legislación, ¿no? Pero en general, pues, con todos, y así que acá he traído su invitación, nosotros sí invitamos. Ah, muchas gracias. Y esperamos pues tenerlo este jueves 26 de junio a las 12 del día, en el cual celebramos nuestro aniversario. Como siempre, la entrada cuesta un sol, ¿no? La entrada es 0 soles y 0 centavos, pero para usted como siempre hay un descuento. Un descuento. Y finalmente, nosotros hemos llevado unos talleres de fotografía con la población de la zona sur del Callao, que le llaman los barracones. Ya debemos dejar de decir los barracones, ahora son vecinos de la zona sur. Y este taller de fotografía ha generado una exposición fotográfica de cómo es la zona sur del Callao. Son fotografías artísticas tomadas por los propios vecinos que han sido capacitados. Esta exposición se va a inaugurar este viernes 27 de junio a las 4 de la tarde en espero que no sea en la zona sur. No, en el Mall Aventura Plaza de Bellavista. Ajá. Después se va a llevar al Parque Kennedy de Miraflores, porque lo hacemos en coordinación con el Centro de la Imagen, de Roberto Huarcalla, el famoso fotógrafo reconocido internacionalmente, que es el director. Entonces, de esta manera, pues, mostrar una nueva faceta de los vecinos chalacos y mostrar algo distinto, algo especial. El mismo día, también a las 9 de la mañana, tenemos nuestra famosa fiesta del hito, ¿no? Que le había comentado, que es una festividad en la cual invitamos a los vecinos, a los policías, a las autoridades, a los dirigentes vecinales, a los colegios, a toda la gente que vive en torno a una zona arqueológica, para sensibilizarlos en una gran fiesta, y colocamos los últimos hitos para ya declarar finalmente monumentado el sitio. Este año estamos en el sitio arqueológico del Cerro Respiro, que está ubicado en la margen derecha del río Chillón, en Ventanilla. Este sitio arqueológico fue utilizado por la cultura coyique y fue reutilizado por los incas. dejó de utilizarse, obviamente, con la conquista española. Entonces este lugar ha estado muy maltratado, muy destruido. Ahí hemos hecho campañas de limpieza, hemos colocado hitos, hemos derribado las casuchas de los adictos que las usan para guarecerse. Y allí trabajamos bastante con la Municipalidad Distrital de Ventanilla, que también su alcalde nos apoya bastante. Hemos hecho bastante trabajo con sus funcionarios, gente muy sensible también, y yo siempre reconozco cuando trabajamos con cada institución. Y entonces este viernes 27 a las 9 estamos en esta celebrando la festividad del hito. La fiesta del hito. Y por último, hemos iniciado una campaña con el apoyo de toda la prensa regional chalaca, que es invitar a que los candidatos a alcaldes, regidores, presidentes regionales y consejeros regionales incluyan a la cultura y al patrimonio en sus propuestas, sus planes de gobierno, en sus debates, en sus campañas. Según la Ley Orgánica de Municipalidades y según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estas instituciones tienen funciones relacionadas al patrimonio y a la cultura, específicas, en coordinación con nosotros. Lamentablemente, muchas veces las autoridades descuidan este tema y se dedican a otras cosas y no cumplen con lo que les ordena la ley. Estamos invitando a que los candidatos incluyan a la cultura y al patrimonio en sus propuestas, en sus planes de gobierno, en sus debates, en su propaganda, y que para que la población tenga la capacidad de poder escoger y elegir, porque es democracia, y elegir a las mejores autoridades que brinden las mejores propuestas al Callao, y dentro de ellas proteger nuestro patrimonio y difundir nuestra cultura. Esa es una campaña que estamos llevando a cabo con el apoyo de ustedes y de todos los medios de comunicación chalacos, que están ya preguntándole a los candidatos: ¿qué va a hacer usted por la cultura? ¿Qué va a hacer usted por el patrimonio cultural? ¿Usted conoce el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades? ¿No? ¿Usted como candidato al gobierno regional conoce el artículo 10 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el tema de cultura y turismo? A ver, ¿qué va a hacer usted con eso? Entonces de esta manera, yo sé que de repente despertamos. Hay muchos que no viven en el Callao también. Generamos un interés, ya llamamos la atención. Se entonces, tiene que preparar en todo caso. Entonces, pero por eso está la prensa. La prensa de esa manera pues nos apoya para que el candidato meta en el discurso el tema de la cultura y el patrimonio, que no es un favor que le hace el chalaco. Sino que el Callao es una zona con una fuerte presencia cultural, con bastante patrimonio, tenemos tendencia cultural, tenemos toda una historia importante. El Callao ha participado en las guerras de independencia. Entonces, si el candidato no habla de esto, está despreciando al pueblo chalaco. ¿Por qué? Porque el pueblo chalaco es heredero de todas estas cosas. Entonces es importante que de una vez ya, el Callao es cultura, es patrimonio, es historia, identidad. Bueno, ¿y dónde está? Entonces, ¿por qué no está en los planes de gobierno de los candidatos a alcaldes, a presidentes regionales? Metamos este tema en la agenda política del Callao, ¿no? Elevemos la calidad del debate y de esta manera estamos beneficiando a nuestra población chalaca. Esa es la campaña que ha iniciado el Ministerio de Cultura en el Callao. Y dentro de tantas actividades que hacemos por nuestro 27 aniversario. Muy bien, yo quiero agradecer realmente por la labor que viene desarrollando el licenciado Juan Fernández Valle en la cultura del Callao. Bastante trabajo de gestión. Creo que uno siempre que va al local desconcentrado de cultura del Callao siempre va a encontrar alguna actividad, alguna exposición. Siempre hay algo nuevo. No hay nada que se detenga ahí. Y eso es muy importante, y sobre todo ahora que se está celebrando estos 27 aniversarios. Y es una institución chalaca importante. Importantísima, claro. Por cierto, claro que sí. Y nos aunamos a esta campaña para que los políticos, los candidatos sobre todo, puedan ingresar en sus propuestas temas culturales que son muy importantes para desarrollar la identidad, sobre todo de los chalacos. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras de despedida. Esperando tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Recordar que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, dependencia del Ministerio de Cultura en nuestra provincia constitucional, está al servicio del Callao, de los vecinos chalacos y de su importante patrimonio cultural. Asimismo, estamos al servicio de todas nuestras autoridades. Respetamos a nuestras autoridades, con muchas hemos trabajado bastante y estamos con la puerta abierta para que cuando quieran venir, de hecho los hemos invitado muchas veces, hemos tenido a veces muy poca recepción, pero estamos siempre con la mejor disposición para que puedan trabajar de manera conjunta por el desarrollo del Callao y sus vecinos, a quienes nos debemos, ¿no? Nuestra única obligación es servir. Este propósito lo está diciendo todo. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Esperamos pues que las autoridades hayan escuchado. Es importante no solamente construir de cemento y de ladrillo, sino también construir en el corazón de los chalacos. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y retornamos. Regresamos con el con César Guzmán López, presidente de la Comisión Ventanilla Provincia, y también

Buenos días, señor. Justamente estamos queriendo poner en conocimiento, en la mañana, en la madrugada, eso de las 5 de la mañana, el gobierno regional nos ha enviado unas rejas para cerrar el pase, lo que es, nosotros necesitamos acá de suma urgencia. Ya hemos hecho un pedido, la municipalidad nos ha sellado un documento por parte de otro dirigente que ha mandado hace más de un año para pedir un semáforo. Lo que es un semáforo necesitamos de suma urgencia, a la vez que nos permite el pase, va a hacer que todos los conductores que vienen a suma velocidad se detengan, señor. Sin claro. embargo, la municipalidad, ¿qué ha hecho? Nos ha cerrado el pase para obligarnos a tomar un puente que está algo aquí a 200 metros, donde muchas veces ocurren muchos accidentes, hasta asesinatos hay, señor. Mucha gente para muriendo acá en estos paraderos y ahora nos están obligando a cruzar un puente que tiene como 7 cuadras para poderlo cruzar. Ni siquiera es un puente donde uno puede subir, cruzar rápido. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad, con los niños? ¿Han puesto un puente en realidad? Para que cruce la gente a un cementerio que no sé qué tiene nada que ver, y lo han puesto frente a una vía deportiva, que lo está haciendo la municipalidad. O sea, lo que quiere es que la gente cruce, ¿no?, a la vía deportiva. Pero ¿qué pasa con nosotros, la población de acá? Kenji, Susana, Costa Azul, Angamos, todos necesitamos de suma urgencia de este cruce, y no podemos darnos la vuelta ni ir hacia el puente porque está sumamente lejos y totalmente peligroso, ¿sí? Muy peligroso es ese puente. Bueno, ¿han recibido ustedes alguna respuesta, aparte de la respuesta policial que les han dado con bombas lacrimógenas? ¿Han recibido ustedes alguna respuesta de, digamos, el gobierno regional o la municipalidad? Señor, el gobierno regional nunca se acerca acá. Cada vez que nosotros hacemos un pedido, nunca se acerca. La municipalidad, vamos, y la municipalidad dice que eso tiene que ver el gobierno regional. Vamos al gobierno regional, dice, hablen con su municipalidad del distrito. Entonces así nos están peloteando. Nadie nos hace caso acá. Ahorita lo que nos dicen, hagan una comisión y vayan a la municipalidad a reclamar. Pero pedimos al alcalde que llegue acá. Acá si el alcalde tiene los pantalones de venirse a parar en nuestro paradero, ¿por qué no viene acá a que vea la realidad? A ver cómo él no pasa a las 6, 7, 8 de la noche solito por acá, a ver qué le pasa, para que vea la realidad de nosotros. Bueno. Sin embargo, nos está mandando a un puente donde inclusive nosotros como mototaxistas vamos a correr un riesgo de irnos a cuadrar ahí a partir de las 7 de la noche porque es un descampado. El puente lo han hecho un descampado y no acá en el paradero de nosotros, que siquiera tenemos gente que cruza, va y viene, al menos que nos den. Hay vendedores acá, inclusive hay vendedores de molientes, pancitos, sándwiches, pero en el 8 no hay nada, en el puente que han hecho no hay nada, señor. Es un descampado. La vía deportiva está al frente, donde la noche nadie utiliza la vía y eso se presta para muchos robos y mucha delincuencia. El puente, inclusive nosotros los mototaxistas vamos a hacer, inclusive por ahí podríamos ser asaltados, señor. El puente, digamos, está a la altura del cementerio, según entiendo lo que usted me está diciendo. Sí, ¿verdad? Al frente de la, antes del cementerio, pero está al frente de la vía deportiva, señor. Claro. Yo no sé qué tiene que ver el puente y en la vía deportiva. No hay nada, pues. Nosotros necesitamos el puente. Si lo hubieran hecho acá en el paradero 8, donde claro. cruzamos, hay gente, hay casas, pero ellos lo han hecho en la entrada de Angamos, donde bien. Solamente hay una vía deportiva, y yo no sé cuál es el beneficio que tendría nosotros para la solución. Y lo único que vemos, la solución, que nos pongan un semáforo donde la gente pueda ir y venir, nada más, y se soluciona todo el problema. Y que no pongan las rejas. No han cerrado las rejas, pero ahorita la población ha salido, ha tenido que cortar las rejas. Realmente la hemos cortado, pero ya nos mandaron a la policía, nos han mandado a los antimotines, una rebelión encima acá. Los serenagos, bueno. Todos están que nos votan y nos hacen la bronca acá, pues bueno. Están golpeando inclusive a las mujeres. Bueno, queremos agradecer esta comunicación y solamente le pedimos sus palabras finales de pedido, seguramente a las autoridades, para que, digamos, respeten un poco a la población. Adelante. Bueno, señor, lo único que pedimos es, por favor, que nos den un semáforo o que nos pongan rompemuelles, lo único, y que la reja lo dejen para que la gente pueda transitar, señor. A la persona de la tercera edad, escolares que vienen sobre la hora, que cruzan por aquí, ¿por qué los tienen que mandar a que corran 200 metros más para que recién puedan cruzar y puedan tomar el puente y con la justa salen al horario del colegio, menos van a salir en el horario de que quieren ellos que uno se vaya muy por allá? Bueno. Eso es lo único que queremos, señor. Pedimos a la autoridad que nos ponga un semáforo. Muy bien, amigo. Muchas gracias a Juan Peña, desde el asentamiento humano Angamos, desde la margen derecha. A esa altura, los pobladores pues se han rebelado ante estas rejas, que lo único que hacen es, francamente, cortarles el paso, el libre tránsito. Y esto realmente, como dijo el vecino, el alcalde debería estar ahí, ¿ah? debería estar ahí demostrando pues que es un buen alcalde. De repente el alcalde ni siquiera está en Ventanilla. ¿Dónde estará? Lo que deseamos es que el alcalde tiene que estar al lado de su pueblo como corresponde y solucionar los problemas. Ah, en esta vía que un dolor de cabeza le está causando a muchos, muchos sectores del distrito de Ventanilla. Bueno, cambiando de tema, ya estamos aquí con el alcalde del nuevo distrito, Mi Perú, y también estamos con la compañía de César Guzmán López, presidente de la Comisión Técnica del Comité Ventanilla Provincia. Vamos a conversar primero con el alcalde del nuevo distrito, el distrito de Mi Perú, para ver cómo van las cosas, cómo va esta transición de centro poblado a un distrito moderno. Y bueno, pues hay experiencia ya en estos trámites, en estas acciones. Y bueno, el día de ayer también se ha puesto prácticamente la primera piedra para que Ventanilla en su conjunto corra también el mismo destino de elevar su categoría a provincia. Muy buenos días, señor Reinaldo Encalada Tobar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, amigo Tulio Chávez Toro. Mi agradecimiento a tu persona y a tu prestigioso programa, Así es el Callao, de Radio Chalaca, por la oportunidad que me brindas pues, para dirigirme a mi vecino de Mi Perú y a la opinión pública. Bueno, ha recibido muchos saludos, muchas felicitaciones, muchas entrevistas, el alcalde del ex centro poblado, ¿no? Un logro a todas luces que no solamente beneficia a un grupito, sino que beneficia a todos los habitantes de este importante y pujante centro poblado que ya ahora se ha convertido en un distrito oficialmente oleado y sacramentado por la ley, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué sigue, este alcalde? ¿Cómo van los trámites? Porque obviamente hay una transición, hay un tema administrativo que hay que cumplir para llegar a ser realmente ya y en la práctica un distrito. Así es. Bueno, como se debe suponer, pues estamos bastante contentos por este triunfo logrado en base a la unión y la lucha de nuestra comunidad. Y bueno, ahora hay que mirar para adelante, efectivamente. Ya somos distrito a partir del 17 de mayo. Sin embargo, hay un periodo de implementación que va a demorar aproximadamente un año, ¿no? Eso también dependerá de cómo trabajemos nosotros. Esta implementación tiene, entre muchos requisitos, dos cosas fundamentales. Una primera es la apertura de un nuevo pliego presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual se nos va a asignar recursos como entidad autónoma. Recursos del Foncomún y del Canon Aduanero. Así es, como cualquier municipalidad, porque hasta el momento hemos sido una especie de dependencia, agencia o sucursal de la Municipalidad de Ventanilla. Ahora vamos a tener recursos propios que nos van a enviar desde el Tesoro Público por intermedio del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Han calculado ustedes, tienen una idea, teniendo en cuenta que el distrito de Ventanilla recibe alrededor de 170 millones al año, han calculado cuánto le debería tocar a Mi Perú? Bueno, nosotros no queremos crear muchas expectativas, por eso hemos sido austeros en las cifras, o sea, calculamos aproximadamente 30 millones de soles. Uh-huh. Más que Carmen de la Legua. Claro, estaríamos más o menos en ese rango, porque tenemos incluso un poco más de población de Carmen de la Legua, ¿no? ¿Y cuáles son los índices por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas, se fija para destinar los montos? Bueno, en el caso del Foncomún están claramente establecidos, ¿no? Son criterios de población, de mortalidad, de natalidad, de pobreza, entre otros criterios absolutamente técnicos, ¿no? Y creo que esa distribución es equitativa. En cuanto a la renta aduana, sí hay algunos problemas, porque, como ustedes saben, la mitad de lo que corresponde a los municipios se distribuye igualitariamente entre todos, ¿no? Y ajá, la otra mitad recién se distribuye en función a la población, ¿no? De tal manera que todos tienen su base de renta de aduanas, que no nos parece lo más adecuado. Lo más justo, que, digamos. Así es. Claro, porque hay distritos como La Punta, que recibe tanto dinero por rentas aduanas, y hay distritos como el nuevo distrito de Mi Perú, que tiene mayor cantidad de pobreza, asentamientos humanos, y por consiguiente más trabajo que hacer, ¿no? Pistas, veredas, etcétera. Así, son criterios establecidos, pero en todo caso, de acuerdo a lo que está dado, nos correspondería alrededor de 30 millones, ¿no? Menos más, pero más o menos el promedio que hemos estimado. Y estamos pues ya en conversaciones con el Ministerio de Economía para que determinen pues el monto exacto que le correspondería al nuevo distrito de Mi Perú. ¿Qué otro paso están siguiendo para ya formalizar este importante distrito Chalaco? Bueno, el otro aspecto central es referente a la elaboración de un nuevo padrón electoral. Porque ahorita, como se debe suponer, estamos dentro del padrón electoral del distrito de Ventanilla, ¿no? Porque los padrones son distritales. Entonces nosotros no hemos tenido un padrón específico, cosa que se tiene que hacer ahora, ¿no? Discriminarnos de toda la población de Ventanilla. Entonces eso va a suponer el cambio de DNIs, ¿no? Porque en nuestras direcciones todos consignamos pues el distrito de Ventanilla. Y ahora sería el distrito de Mi Perú. Perú. Exacto. Entonces eso también va a tomar su tiempo. Por eso estimamos un año, aparte de otras consideraciones como la designación de las autoridades políticas o, digamos, un gobernador, entre otros, así como las autoridades judiciales, entre otras, ¿no? Claro. Entonces todo eso se va a implementar. En ese tiempo, ¿qué dice la ley con respecto a quién gobierna Mi Perú en esa transición? Exacto, eso también lo ha previsto la propia ley. En la ley señala que en tanto que se efectúen las elecciones, las nuevas autoridades, y más aún asuman las nuevas autoridades o las primeras autoridades distritales, la conducción de la ciudad estará a cargo de la municipalidad del centro poblado Mi Perú, ¿no? Si bien es cierto, ya no existe el centro poblado como jurisdicción, pero sí queda el aparato municipal del centro poblado. Nosotros vamos a continuar prestando los servicios que siempre hemos prestado, pero no se nos va a aumentar ni un sol a nosotros, ni tampoco ninguna función más. Va a tener las mismas funciones. Asimismo, también la municipalidad estatal de Ventanilla va a hacer lo propio, va a seguir prestando los mismos servicios hasta que asuman las nuevas autoridades, y de igual modo la municipalidad provincial y el gobierno regional en lo que les concierne, ¿no? Esa es la transición que va a haber. Como digo, va a ser un bebé de cuatro cabezas, pero de manera transitoria hasta que se elijan las nuevas autoridades. Y en ese tiempo, como usted dice, prácticamente un año. Así es, estimamos un año promedio, puede ser menos, puede ser más. ¿En este promedio, digamos, se van a anunciar elecciones en Mi Perú? Así es, fíjese, en principio definitivamente no vamos a entrar a estas elecciones del 5 de octubre. Y acá va a suceder una cosa curiosa, ¿no? Siendo nuevo distrito, vamos a votar por las autoridades de la Municipalidad Estatal de Ventanilla, ¿no? Eso es algo de repente un poco paradójico, legalmente no debería ser, pero operativamente está así, porque ya estamos incluidos dentro del padrón electoral de Ventanilla. Digamos que Mi Perú va a votar dos veces. Así es, o sea, vamos a votar por última vez por las autoridades distritales de Ventanilla. Se van a despedir. Y bueno, porque ya estamos en el padrón. Claro. Y el padrón ya usted sabe que ya se cerró. Y estimamos pues que todos los trámites deben concluirse para el medio próximo año, coincidiendo con las elecciones complementarias que normalmente se establecen para la quincena de julio. Entonces nuestra aspiración es alcanzar esa fecha, porque recuerde usted que el periodo de las autoridades son 4 años. Entonces, cuando más demore la elección de las nuevas autoridades, más corto el plazo va a ser el periodo de las nuevas autoridades. Porque en el momento que sean las elecciones, igual tienen que, digamos, terminar su gestión cuando terminan todos los alcaldes. Así es, puede ser entonces, en el mejor de los casos, 3 años y medio, o en el peor de los casos, estimamos que no debe ser a fines menos de 3 años, ¿no? Para poder gobernar, por lo menos, porque si no ya el tiempo va a ser demasiado corto. ¿Cuántos para regidores, la base? ¿Cuántos regidores va a tener la municipalidad de Mi Perú, la municipalidad distrital de Mi Perú en esta nueva, digamos, en esta nueva etapa? Bueno, como usted sabe, desde el 2007 no hay censos, ¿no? Censo del INAI, censos oficiales. Y lo que existen hasta la fecha son proyecciones, ¿no? Y las proyecciones muchas veces difieren. O sea, la proyección oficial que tenemos entendido de el INEI es de aproximadamente 41.000 habitantes, pero eso ha sido hace ya creo que 3-4 años. Entonces, la proyección que tenemos hasta ahorita es de 51.000, ¿no? De manera oficial. Pero se han incorporado otros pueblos también a Mi Perú, al distrito de Mi Perú, como es el caso otros de asentamientos. Así es, ¿ya? Como es el asentamiento humano Virgen Guadalupe, el Sagrado Corazón y las Casuarinas de Guadalupe, lo cual estaríamos superando los 60.000 habitantes, ¿no? Por eso, para no especular por la gestión que venimos haciendo con el señor César Guzmán, que es secretario técnico de este proceso, estamos dictando una proyección oficial, ¿no? Actualizada, ¿no? Para no caer en especulaciones, porque eso es un instrumento formal que requiere también el Ministerio de Economía para asignar los recursos a Mi Perú. Uh-huh. Entonces es una tarea que nos hemos impuesto. Pero más o menos, ¿cuántos serían? No es un número exacto, pero más o menos. Nosotros calculamos que estamos por encima de los 60.000 habitantes, ¿no? No, ¿y para cuántos regidores tendrían que ser? Nosotros creemos que en el peor de los casos no debemos bajar de 7 regidores. Ajá. Ustedes saben que el mínimo de regidores, sea cual fuera la población, es de 5, ¿no? Y de ahí ya comienzan a contarse en función a la población. Entonces, nosotros estimamos que superando los, si no me equivoco, los 50.000 habitantes, tenemos nosotros para 7 regidores. Claro, claro, ¿no? Que sí. Y de repente a 9, pero no creemos, en todo caso, no debemos bajar de 7. Bueno, mucha gente en el Callao no sabe pues lo difícil que ha sido esta transición, este proceso de convertir al centro poblado en, digamos, un distrito. Y en ese caminar hay autoridades que han apoyado, hay algunas que se han hecho de la vista gorda, etcétera. Una de las que han apoyado y que seguramente y que estuvo incluso en un homenaje que le hicieron ustedes fue el congresista Pedro Espadaro, es congresista por el Callao. Lo tenemos justamente aquí en la línea telefónica y vamos a conversar con él, también teniendo en cuenta que ha tenido pues la iniciativa de hacer un proyecto de ley que tiende pues a convertir a todo Ventanilla en una gran provincia como es el Callao. Muy buenos días, congresista Pedro Espadaro. Tulio, muy buenos días, encantado de saludarte y por supuesto a través tuyo al señor Reinaldo Encalada, alcalde de Mi Perú, y a don César Guzmán, que además de ser exalcalde del distrito de Ventanilla, es el gran artífice, digamos, técnico de la distritalización de Mi Perú, y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Uh-huh. Claro, claro que sí. Digamos que como yo comentaba con el alcalde de Mi Perú, no ha sido fácil la gestión de convertir a este centro poblado pues oficialmente en distrito. Y ahora el congresista Pedro Espadaro se ha de alguna manera visto en la tarea pues de asentar las bases legales para convertir a Ventanilla en provincia, ¿verdad? ¿Cómo va ese tema? Bueno, efectivamente, en primer lugar el tema de Mi Perú, quién más que nada que Reinaldo son testigos del trabajo que se ha desarrollado, primero con la población organizada. Hay que rescatar que más de 10 años viene pidiendo la población de Mi Perú ser distrito. Cuando asumimos la responsabilidad en el Congreso de la República, conjuntamente con los congresistas del Callao, y eso no podemos negarlo, los 4 congresistas del Callao hemos empujado el trabajo. Algunos nos habrán visto en las reuniones, a otros no, pero creo que lo más importante es que hemos podido lograr consenso dentro del Congreso de la República, dentro de las instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros, para que se agilice y pueda darle ya prioridad a la creación del distrito. Creo que hay que resaltar que aquí nadie ha buscado un tema político o una bandera política para su grupo. Aquí la única bandera que hemos tenido es la bandera del Callao, la bandera de Mi Perú, para extenderla y por supuesto felicitar a todas, a los pobladores, la población organizada en el comité, las autoridades de Mi Perú y en general a todos quienes han podido apoyar de una u otra manera la creación del distrito. Y en el caso específico de la provincia, presentamos, ni bien ingresamos como congresistas de la República, un proyecto de ley en el 2011 que lleva la firma de los cuatro congresistas del Callao bajo nuestra iniciativa para declarar de preferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla. Pero no lo hacemos solo con el objetivo de crear la provincia de Ventanilla y dividir el Callao, de ninguna manera. Lo que hacemos es crear las bases, primero para la conformación o un estudio generalizado que tiene que hacer el gobierno regional del Callao de acuerdo a esta norma, para la creación de futuros distritos, Pachacútec, Ventanilla Norte, Ventanilla Cercado y por supuesto Mi Perú, que ya está creado. Eso con lo que respecta a la provincia de Ventanilla. Pero eso sienta las bases para la conformación de la región autónoma del Callao. Recordemos que no existen regiones en el país y que nosotros podríamos convertirnos en la primera región, ya por decreto ley o por ley enviada por el Ejecutivo, de manera tal que podamos tener dos provincias, la provincia del Callao y la provincia de Ventanilla, con los distritos que cada uno la conforma. Uh-huh. Bien, bien, realmente es como acabamos de decir, pues la primera piedra de todo un trabajo que esperamos sea apoyado por las autoridades, toda vez que el fin es un fin noble y un fin sobre todo de configurar pues la región autónoma del Callao, como lo viene explicando el doctor Pedro Espadaro. Nosotros queremos agradecer esta comunicación telefónica con el doctor Pedro Espadaro, esperando pues que este trámite se continúe y pronto tengamos más información acerca de este proceso por el cual ya se ha considerado, ¿no?, como interés nacional la creación del nuevo de la nueva provincia de Ventanilla. Tus palabras finales, congresista Pedro Espadaro. Sí, agradecer a todos el apoyo. Creo que es necesario que nos unamos en virtud a sacar esta norma, a todos los vecinos organizados, a la Comisión de Pro Provincia de Ventanilla, todas las autoridades, del presidente regional hasta el último regidor. Tenemos que estar firmemente trabajando este tema. Estamos hablando ya con las bancadas para poder verlo también y discutirlo en la siguiente legislatura. Esperamos que pueda ser ampliamente debatido, pero además aprobado, como lo ha sido aprobado en la Comisión de Descentralización, y seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro mandato para que el Callao crezca, para que Ventanilla crezca, y por supuesto, hablando de Mi Perú, tenemos que ya hablar con el Ministro de Economía y Finanzas para que pueda inmediatamente gestionar la modificación presupuestal para irle entregando ya las rentas a Mi Perú y que pueda inmediatamente, a través de esas rentas, generar el desarrollo que la población viene esperando por muchísimos años. Y nos comprometemos públicamente con ustedes, como siempre lo hemos hecho, a trabajar con el alcalde Encalada hasta las elecciones que vienen de las nuevas autoridades, para lograr que Mi Perú tenga una transferencia, una transición democrática, y además, por supuesto, que pueda reconocerse el derecho de cada uno de los pobladores ya de tener un municipio distrital con sus propias rentas para generar su desarrollo. Uh-huh. Un abrazo a todos. Bien, muchas gracias. Ha sido el congresista Pedro Espadaro Phillips quien estuvo con nosotros, fue un poco reseñando el tema de lo que se viene haciendo, pues, todos estos trámites a nivel del Congreso de la República. Bueno, yo quiero también presentar en esta entrevista a César Guzmán López, presidente de la Comisión Técnica del Comité Ventanilla Provincia, agradeciéndole por estar aquí con nosotros. César Guzmán ha sido alcalde de Ventanilla, es exalcalde de Ventanilla, y además pues es un connotado consultor de municipalidades y todo un currículum bastante, bastante grande con respecto al tema de municipalidades. Muy buenos días, César Guzmán. Buenos días, Tulio Chávez Toro. Buenos días al programa Así es el Callao de Radio Chalaca. Encantado de estar acá. Efectivamente, estamos acá para conversar. Y en primer lugar yo quisiera expresar nuestro saludo y reconocimiento al congresista Pedro Espadaro por haber logrado que, por su iniciativa, con el apoyo de los otros congresistas del Callao, también de don Rogelio Cánchez, lograr que la Comisión de Descentralización lo aprobara por unanimidad este proyecto de ley que declara de preferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla y tomando como referencia la creación de 4 distritos, 2 de los cuales ya están creados, que es Ventanilla y Mi Perú. Ese saludo lo hacemos extensivo y queremos que a través de estos actos se entienda que estos procesos requieren amplios consensos y una unidad política tanto de los ciudadanos como de nuestras autoridades. Es decir, no se trata de que alguien saque partido personal, provecho personal de estos procesos, sino por el contrario. Queremos sumar fuerzas y que alrededor de estos ejes que sí impactan en el desarrollo de la comunidad, todos estemos en un solo equipo, con una sola camiseta. Eso sucedió en el caminar de convertir a Mi Perú en distrito. ¿Hubo consenso de las autoridades? Si no hubiera sido así, creo que no estaríamos en este momento celebrando el resultado, el logro obtenido por Mi Perú. Mi Perú es un ejemplo, creo yo, a nivel del Callao, de unidad de sus líderes y dirigentes, porque yo he sido testigo directo de cómo algunos dirigentes simpatizantes, inclusive del propio movimiento oficialista Chimpún, en el tema de Mi Perú, de su distritalización, estaban completamente alineados detrás de esta posición y discrepaban abiertamente al interior del movimiento político que gobierna el Callao. Eso es una prueba irrefutable, que la unidad de los líderes, dirigentes y del pueblo es una garantía sin lugar a dudas para obtener un gran objetivo. Bueno, y digamos, pero hablarlo así es fácil, ¿no? Pero acá hablamos de algo de 10 años de trabajo. Así es. Esto también tiene que, este es otro tema, tiene que entenderse que estos son procesos, ¿no? Si para lograr financiamiento para una obra de una pista, de una obra de agua y desagüe, por ejemplo, en el caso de Pasacute, demora, toma su tiempo, porque hay que hacer estudios, expedientes, etcétera, buscar el financiamiento, lograr convertir a un pueblo en un distrito, evidentemente es un proceso muy complejo, difícil, que tiene una parte técnica y una parte política. Más aún si se trata, pues, en este caso, de una provincia, como estamos hablando, que tiene que ver con debates de la región autónoma que ha mencionado el congresista Espadaro, que tiene que ver con asuntos de organización territorial de todo el país, porque estamos hablando del primer puerto del país, como es el Callao, al lado de la capital. Entonces, evidentemente, vamos a entrar en un debate nacional, sin duda. Bien, bueno, estamos con César Guzmán López, presidente de la Comisión Técnica del Comité Ventanilla Provincia. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y volvemos con Reinaldo Encalada y con César Guzmán López. Pueden hacer sus llamados al 453-1654. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena, para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Nosotros no sonamos.

Bueno, mira, en primer lugar habría que decir sobre eso, porque es materia de un debate, yo que participo en estas cosas, y es bueno decirlo claramente. Hay un sector de los académicos, los políticos y los altos funcionarios, de muchos años, no de este gobierno, sino de muchos años, sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas, que consideran que no hay que crear distritos y provincias, porque ya tenemos demasiados, ¿no? Porque para ellos crear un distrito o una provincia es fraccionar el territorio, atomizar el presupuesto, aumentar el gasto corriente y dificultar la inversión. Sin embargo, habría que señalar claramente que el 90% aproximadamente de los distritos y las provincias creados en el Perú no siguieron criterios técnicos. Los distritos que se han creado en los últimos 30 años recién empezaron a seguir criterios técnicos para su creación. Antes de eso se creaban por asuntos meramente políticos, porque algún candidato que además tenía poder se le ocurría y creaba distritos por acá y por allá. Por eso es que muchísimos distritos y provincias en este momento, si fueran sometidos a un estudio técnico, tendrían que dejar de ser distritos o provincias, ¿no? A diferencia de mi Perú, que ha sido sometido a estudios técnicos. Pero hay un requisito mínimo, digamos. Por claro. ejemplo, que tenga una zona industrial, o que tenga tal cantidad de población, o tal cantidad de extensión. ¿Cuáles son los requisitos mínimos, digamos, para poder convertirse una zona en distrito? En el caso de las zonas urbanas, requiere un estudio técnico específico. El estudio técnico específico determina cuánta población debe tener ese distrito. No está estipulado previamente. En el caso de las zonas rurales es diferente. Ahí, en la zona rural, por ejemplo, son 5.000 habitantes como mínimo para crear un distrito. En el caso de la costa, para ser provincia, por ejemplo, se necesita 80.000 habitantes. Son condiciones mínimas. Pero lo central y lo fundamental es que el estudio técnico, que además no es un estudio técnico cualquiera, está determinado cómo son los parámetros, las variables para elaborar estos estudios, tiene que reflejar claramente el estudio que es sostenible la creación de un distrito y una provincia. Si ese, el estudio técnico refleja así y lo aprueba oficialmente la Presidencia del Consejo de Ministros, está dando el primer gran paso para lograr el distrito o la provincia. Si no se logra aprobar técnicamente, no hay viabilidad para la creación del distrito o provincia. Pero quería remarcar este tema del debate nacional, ¿no? Del fraccionamiento, del mayor gasto corriente y el incremento de las burocracias. En realidad no se tiene el coraje y la valentía suficiente para decirle al país que está mal organizado territorialmente. Porque a ningún político ni a ninguna autoridad se le va a ocurrir desaparecer distritos y provincias. Eso ocasionaría pues un problema social, ¿no? Tremendo, claro. ¿No? Pero por lo menos decirles la verdad, ¿no? Se tiene plenamente comprobado que hay distritos en el país que tienen más rentas que un departamento. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de Charate, que tiene más recursos que el gobierno regional de Lambayeque. Estas cosas muy dispares son producto de tener una organización territorial absolutamente deficiente, que no ha seguido criterios técnicos. Entonces, lo primero que yo contesto a estas personas es que vamos a un diagnóstico real. Vamos a señalar claramente cómo son las cosas. Ventanilla en este momento significa 6 veces San Isidro. Entonces yo me pregunto por qué el ciudadano que vive en San Isidro tiene derecho a un gobierno local y el ciudadano que vive en mi Perú no tiene derecho a su gobierno local. Y sobre todo porque en el caso de San Isidro tiene todo su saneamiento físico legal ya establecido. En cambio, en Ventanilla, más de 300 asentamientos humanos que necesitan saneamiento y obras básicas, ¿no? Así es. Y entonces ahí yo les digo, bueno, si se trata de fusionar territorios, muy bien, vamos a dar el ejemplo. Que se junten Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, Surco, se junten y armen un solo gobierno local y den el ejemplo al resto del país. Vamos a juntarnos porque no hay que fraccionar el territorio. Pero para ellos ancho y para nosotros angosto. Eso es inaceptable, definitivamente es inaceptable. Y el otro punto técnico, netamente técnico, es que sueñan algunos académicos y algunos políticos que Lima es una ciudad unicentro. es un solo centro con una sola periferia, y eso no es verdad. Lima es una ciudad policéntrica, tiene varios centros y varias periferias. Esa es la realidad, no es lo que nosotros queremos, esa es la realidad. Por lo tanto, se justifica plenamente que tenga diferentes gobiernos locales, que además tiene que tenerse en cuenta algo fundamental, que es una cuestión también técnica. Tú tienes megadistritos como Ventanilla, San Juan de Origancho, Atevitarte, ¿no es cierto? Son megadistritos, y tienes microdistritos como por ejemplo Santa María en el sur de Lima, que tiene 1.600 habitantes. Y La Punta. La Punta, frente a 1.000.000 que tiene San Juan de Lurigancho, o Ventanilla, que tiene en este momento 408.000 habitantes, 2.000 habitantes menos que el Cercado Callao, proyección oficial del INEI, no cálculo mío. Entonces, si tú tienes realidades tan distintas, ¿cómo los puedes gobernar con un mismo marco legal? Porque es el mismo marco legal para un distrito de 1.000 habitantes que para un distrito de 1.000.000 de habitantes. Entonces, estamos realmente locos el tratar de así. Y en este caso de la provincia de Ventanilla, algo que es claro y fundamental, y no es mi autoría por si acaso, pero en un territorio que es pues el 44% de toda la provincia constitucional del Callao, hay varios gobiernos regionales. No está La Punta, La Perla, Villavista, Carmen de la Legua, y está bien que sea así. Pero en el 56% del territorio había un solo gobierno local, ahora va a haber dos. Entonces, ¿cómo se explica este asunto? Y eso se traduce en presupuesto. Porque si tú sumas los presupuestos del 44% del territorio de la provincia constitucional del Callao, supera 450 millones anuales, frente a los 160, 170 que tiene el otro, que es mayoritariamente mayor pues en la provincia. Entonces, estos asuntos... Hay una mala distribución. Y eso impacta. Claro. En la vida, en la calidad de vida de la gente. Y en el proceso de desarrollo de los pueblos, ¿no? Y el retraso, porque si tú tienes un pueblo como Pachacute o Mi Perú que sigue esperando pistas y veredas, es increíble. No hay 50 millones para las pistas y veredas de los asentamientos humanos de Mi Perú. 50 millones. Eso impacta en la vida diaria y cotidiana de la gente. Y sin embargo, hay recursos económicos, ingentes cantidades de recursos económicos que tiene el país, producto del crecimiento económico de más de una década. Todas estas cosas se ponen sobre la mesa al debatir el constituir del por qué se quiere nuevos distritos y por qué se plantea una nueva provincia en Ventanilla, a los efectos también de poder entrar al debate sobre la región Callao. Yo he dicho en varias tribunas que lo que existe actualmente son gobiernos departamentales con el nombre de gobierno regional, y la gente cree que ya son regiones. No existe ninguna región. La región es para que maneje su presupuesto autónomamente y no esté supeditada a lo que le da el gobierno nacional. Las grandes obras del Callao, por ejemplo, se han hecho con recursos del gobierno nacional. Sí, pues. No se han hecho con recursos del gobierno regional. ¿No? Hay gente que... Eso es importante, porque hay gente que dice... Yo le preguntaría a los candidatos, a las personas importantes del Callao, ¿cuáles son las obras del gobierno regional? Y las obras importantes que han hecho son, como tú acabas de decir, realizadas con dinero de todos los peruanos, ¿no? Dinero de, digamos, del país y un poquito del gobierno regional, ¿no? Pero el gobierno regional se adjudica esas obras y habla de sus obras como la Gambeta y etcétera, etcétera, ¿no? La Costa Verde, Chalaca, es decir, y sin embargo no hay una obra que realmente haya sido hecha con presupuesto puro del gobierno regional del Callao, ¿o yo me equivoco, César? No, al contrario, estás diciendo objetivamente lo que está ocurriendo. Es el gobierno nacional finalmente, en esta realidad, en esta situación, el que asume el financiamiento de las grandes obras en el Callao y en el país. ¿Y dónde está la plata del gobierno regional? Ah, bueno, ese es un tema que debería de paso rendirse cuentas, porque imagínate, se acaba de hacer una propuesta de fusionar el gobierno regional con la municipalidad provincial. A mí me parece importantísimo abrir el debate. Porque el gobierno regional tiene que entender que es un gobierno, no es un superalcalde. El presidente del gobierno regional no es para estar poniendo grasa en las pistas, ¿no? No es para estar pintando losas deportivas o haciendo campañones, ¿no? El presidente del gobierno regional es para diseñar un plan de inversión y fomentar la inversión privada para hacer que el Callao efectivamente sea un puerto líder en Sudamérica. Es decir, cuestiones de Estado. Y estar hablando pues con el gobierno nacional para lograr inversiones de envergadura. Por ejemplo, un tren que una el puerto con Ancón, ¿no? En eso tiene que estar empeñado el presidente del gobierno regional para evitar pues este pandemonio que es Gambetta. Se ha invertido ahí un montón de dinero y ni siquiera han podido, digamos, supervisar bien la obra cuyo financiamiento principal ha sido el gobierno. Ni siquiera han podido supervisar bien la obra en favor de los chalacos. O sea, es increíble la mediocridad, ¿no?, con la que se ha manejado. Y no lo decimos nosotros, cada rato hay accidentes, la gente se queja. Ahora mismo en Angamos acabamos de anunciar o denunciar, están protestando los pobladores porque se les se les pone rejas y se les evita, se les quita pues este derecho de transitar. Imagínate cómo vienes trabajando pues nuestro gobierno regional. Así es. O el otro tema, por ejemplo, del transporte urbano. Si no fuera por la gestión de los propios ciudadanos de Vía Los Reyes, de Puente Piedra, de Ancón, que se unieron en este organismo de Coprilca, no se hubiera logrado que ahora ya esté convocado el concurso para los estudios técnicos para hacer que la línea 3 del metro eléctrico, que estaba solamente planteado hasta el aeropuerto. No, el que viene por la Panamericana, estaba planteado un poquito más allá, más acá del cruce con Universitaria y la Panamericana. Ahora ya se convocó al concurso para que vaya hasta Ancón. Eso es gestión de los propios ciudadanos, una gestión que ha tenido que hacerlo pues el gobierno regional. Que ha tenido que hacer el gobierno regional, ¿no? Efectivamente. Porque el eje Panamericana Gambetta, ojo, Tulio, agrupa a 810.000 personas. Si tú sumas Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón, Ventanilla, Mi Perú, son 805.000 personas que residimos en esa zona. Eje Panamericana Gambetta, que tienen que estar pues en un proyecto. Y que tenemos problemas con el transporte. Exactamente, todos los días. Que tienes que tener acceso a un tren, claro, porque no hay otra forma. Eso es importante lo que estás diciendo, ¿no? O sea, imagínense, los vecinos mismos, los pobladores mismos tienen que gestionar lo que las autoridades deberían hacer, ¿no? Por ejemplo, el tren, este tren subterráneo que hace poco se ha dado la buena pro por el Estado, va a llegar solamente hasta el aeropuerto, por esta zona, cuando tranquilamente el gobierno regional, con una buena gestión, y tal vez con inversión, de repente, porque se supone que tiene también presupuesto, hubiera logrado que llegue incluso hasta Ventanilla, donde tú estás señalando, y todos los que viven ahí saben perfectamente los problemas de transporte que se suscitan en este lejano distrito de Ventanilla. Ha tenido que ser PPK el que saque la cara por Ventanilla, una declaración que hizo a los medios de comunicación señalando que cómo era posible que ese ramal del tren, que ya se licitó, ya van a empezar las obras, ya están empezando, llegue solamente al cruce de 200 millas con Gambetta y no llega a Ventanilla, pues donde estamos 400.000 personas. Exactamente. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el presidente del gobierno regional? ¿Dónde están las autoridades? Tienen que estar en este tipo de cosas. Efectivamente. Bueno, en realidad, muy cuestionable, ¿no?, la labor de el gobierno regional, y creo que conversando con personas técnicas, profesionales como César Guzmán, creo, y nuestro invitado también, Reinaldo Encalá, alcalde del nuevo distrito de Mi Perú, podemos visualizar rápidamente, ¿no? Sin embargo, aquí en el Callao pues se nos pintan otras cosas, se nos maquilla la cosa y finalmente la población piensa, ¿no?, que el gobierno regional está haciendo tal o cual obra, y realmente no es así. Se están haciendo obras con el dinero pues del Estado. Bueno, en realidad el tiempo en radio es bastante corto. Me hubiera gustado seguir conversando con ustedes, pero igual seguramente habrá otra oportunidad, porque el proceso de la distritalización de Mi Perú está en marcha y esperamos pues que todo esto se desarrolle con paz, con tranquilidad, rumbo pues a las próximas elecciones, donde quisiera yo hacerle una pregunta pues al alcalde Reinaldo Encalá, que nos ha venido a visitar y que está acá con nosotros para esta entrevista. Alcalde, ¿usted se presentará en las próximas elecciones en el moderno distrito de Mi Perú? Bueno, nosotros somos una persona de servicio a la comunidad, siempre lo hemos hecho. En un tiempo como el conocimiento público nos retiramos, porque creíamos que ya habíamos cumplido con nuestra comunidad y la misma comunidad nos pidió que regresáramos y hemos vuelto para cumplir objetivos claros como el caso del distrito. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Si la comunidad está de acuerdo que continuemos, vamos a continuar, ¿no? Porque siempre hemos trabajado en ese sentido. Y creemos que por la experiencia que tenemos podemos aportar a poner las primeras piedras de la nueva municipalidad distrital, ¿no? Entonces, hay una experiencia acumulada y no podemos improvisar, ¿no? Por eso estamos con la disposición de seguir trabajando por mi Perú. Bueno, ya han hecho una buena gestión sin tener grandes recursos económicos. Entonces me imagino yo que ya están bastante capacitados como para poder, digamos, administrar bien el presupuesto, pero más que administrar, como estamos hablando con César Guzmán, se trata aquí de trabajo de gestión, ¿no? Para que este presupuesto se pueda amplificar en las labores que ustedes realizan como autoridades. Así es, definitivamente. Nosotros cuando iniciamos otra gestión no teníamos absolutamente nada. Y ustedes siempre lo recuerdo, el primer mes... nuestros ingresos fueron de 350 soles en el año 1998. Y la municipalidad era de triple A, piso de tierra. Así es, de esteras. O sea, bueno, no recibíamos ni un sol partido por la mitad de ninguna institución pública. Y el pueblo, por su situación económica, no pagaba, como también por su falta de costumbre, ¿no? Falta de cultura tributaria. Y todo eso lo hemos logrado ir mejorando hasta tener alrededor de 3 millones. Que tampoco no alcanzan ya para el grado de crecimiento que tiene mi Perú, ¿no? Y las necesidades que tiene. Así es, y hemos conseguido transferencias mediante lucha, ¿no? Nosotros no hemos ido a administrar, como usted bien dice, un municipio que ya tiene recursos, sino hemos gestionado los recursos. La lucha por las transferencias de la Municipalidad de Ventanilla nos costó un conjunto de acciones de lucha, ¿no? Claro, sí, sí. De igual manera también, recién hemos conseguido hace ya, va a ser 2 años, las transferencias de la Municipalidad Provincial del Callao, ¿no? Que hasta antes no nos daba ningún centavo tampoco. Pero todo eso es trabajo de gestión, que francamente somos testigos como periodistas de este proceso de solicitar y de tener pues este pequeño presupuesto que les ha permitido hacer algunas cosas en el bienestar de los pobladores. Así es, eso nos ha permitido pues mejorar nuestra capacidad de gestión, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene recursos, a veces no se preocupa en gestionar más ingresos. Claro. Y nosotros, como dice, la necesidad ha hecho virtud. Pero esa capacidad nos va a servir mucho pues para poder consolidar esta nueva municipalidad distrital. Algunos también los han paseado, ¿no? En estos pedidos que ustedes hacían, les han ofrecido cosas que no han cumplido. Así es, justamente quiero aprovechar, amigo Tulio Chávez Toro, esta oportunidad para volver a exigir al gobierno regional el Callao el cumplimiento de un conjunto de promesas que no se han cumplido. Ustedes hicieron, para que nuestros amigos oyentes entiendan un poco el tema, ustedes se quejaban amargamente de las promesas que había hecho el gobierno regional en darles 2 compactadoras para la limpieza pública, en ejecución de veredas y pistas, incluso hay documentos firmados, hay audios en YouTube, videos que demuestran este compromiso, pero no se cumplió. Ustedes hicieron incluso una marcha, y usted solicitaba, lo he entrevistado en varias oportunidades, nos decía que el señor Félix Moreno, presidente del gobierno regional, no los recibía. La pregunta es, ¿ya los ha recibido? Tampoco, ya se fue sin haber honrado con su compromiso. Nosotros seguimos luchando, ¿no? Porque para nosotros es una burla lo que se ha hecho, ¿no? No solamente en la persona del expresidente regional Félix Moreno, sino de la institución. Por eso es que el día 20 de junio vamos a hacer una gran asamblea popular donde vamos a terminar las acciones de lucha, porque mediante la marcha logramos que por lo menos nos atienda la gerencia de infraestructura. Pero el avance es demasiado lento, ¿no? Y ya hemos perdido pues casi 3 años. Entonces no es que seamos intolerantes, ni mucho menos, sino que ya hemos esperado demasiado. 3 años es bastante. Y queremos pues que lo único que quieren es que cumpla su palabra. Resultados concretos. Entonces por eso vamos a una asamblea popular el día 20 de junio y esperamos pues que el gobierno regional, ahora que está bajo la presidencia de la señorita Ana Victoria Bejarano, tenga mayor pues apertura, que lo cual efectivamente no hemos tenido con el expresidente regional Félix Moreno. Ajá. Bueno, pues ese optimismo me gusta, señor alcalde. Ojalá pues que se pueda hacer algo. Yo no creo que se pueda hacer mucho realmente con nuestra consejera regional Ana Victoria que ahora es presidenta, pero bueno, en fin, ya se verá. Y en todo caso, nosotros estaremos presentes en cualquier acto de buena voluntad que tenga el gobierno regional para cumplir y honrar su palabra con los amigos de Mi Perú. Porque realmente todo esto está en las redes sociales. Es más, han hecho una marcha y a mí me parece, señor Félix Moreno, que los vecinos de Mi Perú no lo quieren mucho porque usted no ha honrado su palabra. ¿Ah? Incluso han participado de una marcha y todo, y ni aún así ha cumplido, ¿verdad? Así es, no ha cumplido, como se dice, es paseo tras paseo, ¿no? Hablando en criollo. O sea, los avances son muy escasos, muy limitados. Pero sin embargo, se ha firmado un convenio, creo, con la municipalidad y alguna empresa privada para la refacción de la avenida Tumbes de las pistas, me parece. Así es. Con el alcalde Omar Marcos. Así es. Mire, nosotros podemos tener muchas diferencias con diversas autoridades, pero eso lo dejamos de lado. Nosotros trabajamos en función a el cumplimiento de las funciones de cada cual. Claro, ¿no? Los que apoyan a Mi Perú siempre serán agradecidos y los que no tendremos que luchar, porque no pedimos regalos. ¿De qué se trata estas obras que se van a hacer con ventanilla con el alcalde Omar Marcos? Bueno, ya se han iniciado unas obras muy importantes que son la rehabilitación de las avenidas Tumbes y Trujillo, arterias principales de nuestra comunidad, donde transcurre pues el transporte público. Y mediante el sistema de canje de impuestos por inversión. Por obras, ¿eh? Así es. Impuesto por obras. Y nos parece bien, o sea, cuando hay diálogo, amigo Tulio Chávez Toro, y eso quiero que quede bien claro, las cosas se resuelven. Nosotros le hemos pedido muchas veces personalmente en diversas ceremonias al señor Félix Moreno para conversar. Ni eso siquiera. Y si efectivamente pues hay razones justificadas, tenemos que entenderlo. Nosotros no somos intransigentes, irracionales, para pedir lo que no se puede pedir. Claro. ¿No? Pero ni siquiera nos ha concedido la oportunidad de conversar, cosa que sí lo ha hecho el alcalde Omar Marcos, y resultado de ello pues es que tenemos una relación más o menos cordial, que quisiéramos tenerlo también con el propio presidente regional o presidente regional ahora, como también igual lo hemos procurado con el alcalde de la municipalidad provincial y con todas las autoridades en general. Acá no es un problema ideológico, político, etcétera, sino es una cuestión concreta, que cumplamos las funciones con el pueblo que nos ha elegido, y el pueblo exige pues más que enfrentamiento, resultados. Pero también es consciente que los derechos no se mendigan, sino se exigen. Claro, bueno, eso es importante, ¿no? Que ojalá pues que Félix Moreno esté escuchándonos y que cumpla con su palabra a postimerías de las elecciones, porque el pueblo de Mi Perú, como todos los pobladores del Callao, merecen respeto. Y aquí no se ha cumplido la palabra, y eso realmente lo pinta de cuerpo entero, porque ni siquiera ha querido recibir a una autoridad como Reinaldo Alcalá, que ha sido elegida por el pueblo de Mi Perú. Yo quiero agradecerles por su visita y por esta importante entrevista, que será también rebotada y publicada en el diario Prensa Chalaca, y sus palabras finales de César Guzmán, esperando tenerlo en otra oportunidad para hablar de cosas también importantes, el presupuesto de todo el Callao, el canon aduanero, cosas importantes que César Guzmán pues maneja con mucha facilidad. Bueno, en primer lugar quisiera hacer un llamado a los congresistas del Callao, encabezados por Pedro Espadaro y Rogelio Cánchez, para que este proyecto de ley aprobado en la Comisión de Descentralización lo pueda discutir y debatir el Pleno, porque entenderás, Tulio, y se ha vivido directamente en el caso de Mi Perú, lo extremadamente difícil lograr que un proyecto de ley entre a la agenda del Pleno del Congreso. Claro, eso claro. Es una tarea, ahí está planteada la tarea, y para cualquier apoyo de parte de los ciudadanos, de parte nuestra, ahí estaremos listos y prestos. Y hacer un llamado a las autoridades del gobierno regional del Callao a los efectos, efectivamente, de que puedan disponer a partir de esta iniciativa que ya se dio en la Comisión de Descentralización, para disponer que la Oficina de Acondicionamiento Territorial comience a trabajar y elaborar los estudios técnicos para viabilizar este proceso. Toda la tarea técnica corre a cargo del gobierno regional a través de su oficina especializada, donde hay técnicos y profesionales de mucha categoría, de paso, debo decirlo y reconocerlo. Tal y como lo hizo para la distritalización de Mi Perú. Así es, efectivamente. Bueno, y entonces eso también es una buena acción del gobierno regional, que de alguna manera también se tiene que agradecer, ¿no? Así es. Ojalá así que haya esa misma disposición para el tema de Ventanilla Provincia. Así es, y se ha reconocido oficialmente, formalmente, de parte mía. Yo he reconocido muchas veces, y aprovecho también esta tribuna, reconocer la calidad profesional de los profesionales y técnicos que existe en el gobierno regional acerca de los temas de organización y demarcación territorial. Así que solamente es una decisión política de la presidencia y del Consejo Regional para que efectivamente dispongan que estos estudios se comiencen a hacer y elaborar. Muy bien. Muchas gracias, Tul. Muchas gracias también. Y las palabras de despedida del alcalde, pues, del flamante distrito de Mi Perú. Bueno, nosotros también queremos abonarnos a lo que ha señalado el señor Saruzman, reconocer la capacidad profesional de los técnicos o funcionarios de la gerencia de presupuesto y particularmente la oficina de acondicionamiento territorial del gobierno regional. El problema no es de la capacidad de las personas, el problema es de la decisión política, que a veces va a remolque, claro, ¿no? Entonces lo que hay que agradecer, lo vamos a agradecer. Y asimismo también en lo referente a los señores parlamentarios, porque si bien es cierto, el trabajo fundamental ha sido la organización de nuestro pueblo, y así como su unidad, también es justo reconocer a las autoridades que nos han apoyado. Y desde un primer momento hemos tenido el apoyo efectivamente del congresista Pedro Espadaro, así como el congresista Rogelio Canchi, los otros en alguna medida o menor medida, pero al final también hemos logrado la adhesión del alcalde distrital de Ventanilla, así como del presidente del gobierno regional, pero en este último caso, más que por una decisión voluntaria, sino porque los hechos estaban consumados, y para lograr, por ejemplo, la apertura del expediente técnico, tuvimos que hacer una cadena humana de solidaridad que mucha gente recuerda el año pasado. Sí, claro. Entonces, al final, cuando no han podido detener este proceso, bueno, han tenido que consentirlo, ¿no? Lo cual, no, de todas maneras, ha sido muy bueno, porque evidentemente si hubiera necesitado enfrentamiento, de repente hubiera morado un poco más. Pero ya el destino estaba marcado, como se dice, ¿no? Mi Perú luchó para el título y lo ha conseguido en base al esfuerzo y el apoyo de todos, de muchas autoridades que agradecemos, ¿no? Y bueno, finalmente quiero terminar diciendo que el pueblo de Mi Perú se siente sumamente agradecido con el pueblo, con el distrito de Ventanilla, porque fue el distrito que lo acogió en su seno. Y por eso nosotros vamos a ir luchando para que Ventanilla sea provincia, porque hay algunos que dicen, bueno, ahora Mi Perú distrito, el Callao, entonces ya se va a olvidar de nosotros. Y acá decimos, pues, que vamos a seguir luchando para que Ventanilla sea provincia y que Mi Perú sea un distrito de la nueva provincia de Ventanilla. Muchas gracias. Bien, han sido nuestros invitados, el alcalde del Centro Poblado, ex Centro Poblado, ahora moderno distrito de Mi Perú, y César Guzmán López, presidente de la Comisión Técnica del Comité Ventanilla Provincial. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Pausa y volvemos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mi amor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Gracias por dejarme ser tu princesa. Gracias por ser cómplice de mis mejores travesuras. Gracias por ser mi héroe. Gracias por enseñarme a nunca dejar de jugar. Gracias por ser mi papá. Son los sinceros saludos de Radio Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final del programa Así es el Callao. Esperando que usted se esté informando de la realidad chalaca, de todo lo que viene ocurriendo en nuestra gran provincia del Callao, donde suceden cosas bonitas también. También suceden cosas feas, como en todos lados. Y bueno, quiero contarles que están con nosotros aquí. Nuestros amigos compositores, chalacos. Estamos con Pierre Diarrigo, Pierre Diarrigo, compositor chalaco, quien viene a hacer pues una grave denuncia y esperamos poder apoyarte, pues, Pierre, porque no nos parece bien que se aprovechen pues de tu trabajo intelectual. Él es compositor chalaco. Y te damos los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, amigo. Justamente hoy estoy acá con ustedes, ¿no? Estoy al lado acá mi amigo Walter Valdés, también un productor musical. Mi denuncia es que necesito que Agdai me apoye. Me ayude. ¿Ya? Yo he sido, ¿cómo se llama? Plagiado. Claro, o sea, tú has hecho una composición musical y esta composición, a pesar de que, y si me equivoco, por favor me corriges, y que a pesar de que esta composición ha sido, digamos, inscrita en el Abdai, y también en Indecopy. Claro, en Indecopy. Ha sido plagiada. Bueno, Abdai no me ha dado hasta el día de hoy, ¿cómo se llama? Ninguna regalía. Claro, la ayuda, claro, ni una regalía. Ayuda no es una regalía, que es diferente. Claro, no, pero necesitaba el apoyo de ellos, ¿no? El apoyo, digamos, este apoyo, digamos, legal. En que se pueda utilizar las cosas, claro, en que se pueda utilizar las cosas y yo pueda, como trabajador. Claro. Tener, ¿cómo se llama? Cobrar por el uso de tu... Por el uso de mis obras, el cual ellos no... No te han dado ningún tipo de respaldo. Claro, y lo que yo necesitaba, ¿cómo se llama?, es que me ayuden ellos, que sean conscientes conmigo, ¿no? Porque yo creo, al no ser conocido, no recibo el apoyo, pero he visto ahora último el señor Pelo de Ambrosio, que a él sí lo están apoyando y lo están asesorando bien. En cambio, en mi caso no. En mi caso me han plagiado y Agday no me ha sabido ayudar. Bueno, la Asociación Peruana de Autores y Compositores, ¿no? Ahí tú has registrado tu composición. Claro, yo registré en el 2003 un tema que se... ¿Cuántas composiciones tienes tú registradas en el Agday? Yo tengo en Agday, ¿cómo se llama?, como 8 canciones. 8 canciones. Bueno, hay que aclarar que nuestro amigo Pierre es un compositor chalaco. Y bueno, cuéntanos, ¿qué composición es la que ha sido plagiada? Yo tengo primero con Agday El Rey de la Pachanga. Es una canción que yo escribí en el 2003. El Rey de la Pachanga. Y aquí, música y letra, todo. Claro, todo, todo. ¿Ya? Y ahora, digamos, la escribiste en el Agday. Claro. Como corresponde. Y bueno, ya no quise meter el otro plagio porque Agday no me había ayudado. Me habían maltratado ahí, se me trató muy mal. He presentado cartas hasta el Congreso. Bien, pero hablemos de la primera canción que fue plagiada, para ir por partes. Claro, ese es el tema de la Pachanga. El Rey de la Pachanga. El Rey de la Pachanga. ¿Podemos escuchar un poco de esa música? Y claro, para que nos, primero vamos a escucharla y después vas a contarnos quién la plagió y dónde se utilizó esta composición tuya. ¿Ya? ¿El Rey de la Pachanga la tenemos? A ver, estamos ahí, están coordinando para poder escucharla. Bueno, este Rey de la Pachanga, ¿qué género es? No, es como, es así, pachanga, ¿no? Música... ¿Un jingle? ¿Un qué es? A ver, cuenta. A ver, cuenta. Que la Agday tiene inscritos miles y miles de temas de personas que se presentan con la esperanza de poder un día sonar, ser conocido. Claro. Entonces, es ahí cuando ellos revisan temas y de ahí salen las copias. Entonces él lo ha hecho lento, el otro lo ha hecho rápido. O sea, lo que él, por ejemplo, hizo... Bueno, pero ustedes tienen prueba de que los acordes, las notas musicales... El círculo de los compases. Así es, que es ahí donde se puede visualizar el engaño, la copia, son de propiedad de Pierre. Sí. Eso ustedes tienen la seguridad. Claro, en el primer tema, El Rey de la Pachanga, yo estuve presente. Estuve presente cuando él lo estuvo haciendo. Yo lo ayudo porque yo soy el que le hace la parte musical. Uh-huh. ¿Ya? Entonces él la escribió. ¿Ya? Luego, cuando nos dimos cuenta que estaba saliendo de la caja Huancayo. Ah, ya, eso es importante. ¿Quién la ha pirateado? ¿Quién usando? La caja Huancayo. Sí, sale en el Canal 5, en los mejores canales. Ah, también en televisión. Y uno, pues, tiene la pasión y el talento de la música. Y conoce lo que agrada al corazón. Dicen que las composiciones musicales son como los hijos. Así es verdad. ¿Y quién no va a reconocer a un hijo? Entonces uno nace con ese fuego, con ese deseo de querer que algo sea conocido. Entonces tú lo haces, lo das y al rato lo escuchas en otro lado. Uh-huh. Y el otro lado... O sea que, ¿y cuál es la suposición que tienen ustedes? Es de que el Agday, digamos, busca en sus archivos canciones antiguas, digamos, claro, o poco conocidas, y las traduce en jingles, en comerciales, algo así. De personas que pues tienen 5 canciones, claro, 8 canciones, 10, lo ven como que no, claro, tiene apoyo, no son, no conocidas, repara, digamos, claro. No saben, no conoce bien su trayectoria, entonces agarran y lo cogen, ¿no? Ajá. Entonces bien, cuando ya viene la denuncia, pues ellos comienzan a decir, mira que esto, que vamos a hacer un peritaje, luego se dan cuenta porque la música, los compases... son los compases y las armonías son las armonías y eso no se, claro, discute. Ese es el alma, claro, de la música. Claro, y lo otro el ADN de la música. Le cambian la letra y lo comercializan. Y lo hacen más rápido de repente. Más rápido nada más. Ya. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿qué cosa es? ¿La canción o es ya la publicidad que salió? La Caja Huancayo hizo un tema de Pierre, lo hizo rápido. Ya. O sea, agarrando su melodía de él, lo ha hecho rápido. ¿Esa es la que vamos a escuchar? ¿Esa? Copia. A ver. Esa es mi obra. Ahora vamos a transcribir la melodía de nuestro amigo Pia. Ajá. Bueno, es fácil. Simplemente he llegado a la conclusión aquí en el estudio de que sí, se podría hacer un sistema de plagio. ¿Por qué? Porque el de nuestro amigo Pierre de Rigo empieza en un re, ¿no? Bueno, hemos escuchado, digamos, la música que se ha utilizado en este comercial y estamos escuchando también, digamos, la música que ha compuesto nuestro amigo Pierre, compositor chalaco, ¿verdad? Dime, ¿qué pruebas tienes tú de que ha sido un plagio de tu composición musical, de tu producción intelectual? Allá, todo esto llegaba antes, hasta Indecopy. Y yo tengo el peritaje, ¿cómo se llama que...? ¿Qué dice el peritaje? Que ¿cómo se llama que es un plagio? ¿Me puedes enseñar el documento? Sí, está, ¿cómo se llama, mi favor? O sea que Indecopy ya, digamos, concluyó, sentenció de que ha habido un plagio en tu composición. Sí, eso mismo. Ese es el... A ver. Dos autos y un depa, te podrás ganar. ¿Dos autos y un depa? Yo soy el equeco que te va a alegrar. Yo no te floreo, te voy a regalar. Con la caja Huancayo queda felicidad. Dos autos y un depa te podrás ganar. ¿Dos autos y un depa? Dos autos y un depa, dos autos y un depa. Epa, epa, epa. Obtén tu préstamo por campaña escolar. Bien, bueno, acá tenemos un documento de un peritaje, de un peritaje hecho por José Sosaya Welsenman, compositor, profesor, DNI, tal, del 21 de mayo. Conclusión, de acuerdo al número de similitudes encontradas con el análisis de ambos temas, el autor del spot publicitario, El Equeco, ha tomado como referencia la introducción de El Rey de la Pachanga y u otros temas con ritmo de pachanga para la elaboración de la música del mencionado spot, ¿no? Pero dice que también ha usado otros temas con ritmo de pachanga, ¿no? Aparte de tu tema. O sea que estos son unos plagiadores empedernidos. Y bueno, acá nos estás enseñando también un documento de Indecopy donde me dices que se ha determinado, ellos han determinado que existió un plagio. ¿Es así? Estaba... Indecopy, ¿cómo se llama? Llegó todo Indecopy, pero Indecopy ya da un resultado donde, bueno, no me pertenece porque Agdain nunca apeló, dejó mi caso de lado. Bueno, acá están las conclusiones, vamos a leer las conclusiones a las que llegó Indecopy. Dice lo siguiente: ambas composiciones son del mismo género y se desarrollan en la misma tonalidad, cuya característica es la cadencia B1 en todo el tema. 2. La diferencia radica en la letra y en la melodía, que tiene partes parecidas en la rítmica. El rango y altura de la melodía da la sensación de que no es una canción copiada. 3. El tema C-Mac Huancayo tiene línea de saxofones dentro del estilo del merengue. Esto no aparece en la obra de El Rey de la Pachanga. 4. No se puede considerar el tema del spot publicitario Mac Huancayo como copia, dice, de la obra El Rey de la Pachanga, porque a pesar de tener el mismo ritmo y armonía, la melodía hace notar la diferencia. Se les puede considerar temas parecidos, pero es común en este tipo de géneros musicales. Esas son las conclusiones que te da, amigo, el Indecopy. Entonces, con estas conclusiones... dudo mucho que el Abdai te pueda apoyar, ¿no? Claro, pero con esas conclusiones ellos hacen a su conveniencia. Esto lo hizo un señor, un tercer peritaje. Sí, pero es Indecopy, hermano. Claro, lo hizo Indecopy porque Indecopy le mandó, pero cuando el señor tenía que apelar, Abdai tenía que apelar, hacen la comparación de mi obra, hacen la comparación de mi obra, pero la parte inicial del spot con mi parte inicial de mi canción. Cuando yo les dije que la copia está en el coro. La copia está en el coro y no fue así. Entonces tenían que haber apelado. Uh-huh. Y ahí es donde me perjudicaron dos veces. No, nunca, ¿cómo se llama? Llegaron a apelar y más bien me agarraron y me mintieron. Que sí hemos apelado. Pero te ofrecieron, dile. Y también el ofrecimiento de dinero, ¿no? ¿Quién te ofreció dinero? El señor Martín Gutiérrez. ¿Quién es Martín Gutiérrez? Es el asesor de ACDAI. Es la persona que se encarga de todo. ¿Te ofreció dinero? Sí, me dijo que era de otro caso y que acá Juan Cayo quería darme ese dinero para ya quedar bien. Entonces yo le dije, está bien, porque justamente bajó el señor Héctor Bustamante, que pertenece a la comisión de ACDAI. Y se ha, digamos, concretizado eso. Y quedamos, ¿no? Yo, bueno, me dijo, Pierre, este dinero te va a servir, entonces... Yo le dije, está bien. De alguna manera asentiste, o sea... Claro, por lo que me habló uno de los directivos de ACDAI. Y para que se termine el tema. Claro, para terminar. ¿Ya se hizo esta transacción de dinero económica? No, porque justamente me llamó luego Martín Gutiérrez y me dijo, Pierre, hay $2,500. Uh-huh. Acá Juan Juan no quiere pagar más. Yo le dije, ¿estás jugando conmigo? ¿Y cuánto se supone que era? El proceso era por $10,000 y después tenía que enjuiciarlo de nuevo porque habían seguido con el tema por televisión. $10,000. $10,000 y después habían seguido 4 meses más. Uh-huh. Siete meses más habían seguido. ¿Y este dinero es a la mano? ¿Es un dinero con un documento? Claro, un expo publicitario en televisión cuesta $5,000 el mes. Ya, no, pero me refiero a lo que te ofrecieron. ¿Es un dinero que te lo dan así a la mano sin la firma de nada? No, íbamos a hacer una. Tenía que pasar, ¿cómo se llama? Por la calle. Tenía que, ¿cómo se llama? Está todo registrado, tenía. Claro, todo tenía. Dinero, pero bueno, claro. A mí se me burlaron. Porque el señor, cuando me dijo, Pierre, ¿sabe qué Caja Bancaria ya? Indecopi ya determinó que no es. Y. ¿Quieres dinero o no quieres dinero? Ya. Y le dije, ¿cómo vas a hablar así? Yo te voy a denunciar, le dije. Y resulta que nunca había apelado. Porque ayer tenía que haber apelado. Muy bien. Muy bien, pues estamos con Pierre Darrigo, compositor chalaco, quien está denunciando pues un plagio. Pero eso es lo que estoy denunciando porque me tienen que pagar lo de televisión. Acá ya ha quedado ante el Congreso, ante la señorita Julia Tevez, que sabe que tiene conocimiento en mi caso, ¿ya?, en pagarme los derechos de cómo se llama televisión en radio. Pero ahora salí pelo de Ambrosio hablando de que ACDAI lo defiende y lo va a defender a él, ante el plagio que él tiene, ¿no?, contra Enrique Iglesias. Yo tengo un plagio que yo no sé a dónde acudir, a dónde recurrir. Deberías recurrir. Y ese es el tema, claro. No te apoya. Y bueno, no me va a apoyar de todas maneras, porque justamente conversé y me dijeron que me iban a pagar un plagio, pero que lo iba a hacer un señor, cual me mintió a mí de una manera con otro plagio. Lo malo de tu problema es que esta conclusión que te da. Claro, ya a mí me perjudicaron ahí. Te ha perjudicado, ¿no? El Indecopi. Pero, y lamentablemente, Indecopi, pues, es una instancia. Que tiene como responsabilidad justamente dirimir estos temas. Claro, y ACDAI debió, ¿cómo se llama?, apelar, debió apelar y decirme las cosas como son. Ahora, yo tengo hace tiempo, también el año pasado, que quiero hacer, ya gracias a lo que ha salido Pelo hablando de que las similitudes mínimas que hay en una composición es plagio, a mí me plagiaron el tema de Nastisol. Otro el que tema interpreta también. Marisol. Y el cual lo tenemos a acá ver, allá. A ver, vamos a ver, usted es un hombre muy plagiado. No, también yo estaba en el festival de, ¿cómo se llama?, la Juventud ACDAI. Ya. ¿Has bueno, participado? Claro, yo he sido uno de los semifinalistas. Claro. Bueno, yo también de ahí me dicen, ¿no?, que por estar ante el Congreso quejándome, ya yo no he pasado a la final, donde yo debería ser uno de los ganadores. ¿Y? Uh-huh. Oh. Bueno, te han plagiado un tema y ahora me dices que también otro tema. Otro tema. ¿Cómo se llama este tema? Este tema es el de Nastisol. El muy comercial que sale en campañas, ¿cómo se llama? Ahí pueden poner. A ver, vamos a poner el tema de Nastisol. Así que son Marisol y toma Nastisol. Confía en Marisol y toma Nastisol. Hazle caso a Marisol y toma Nastisol. Confía en Marisol. Nastisol en gripe. Me reflejó el sol, la luz me iluminó. El arco iris, colores de amor, me reflejó el sol, la luz me iluminó, el arco iris, colores de amor. Ajá. Bueno, y en este tema, ¿tienes algunas pruebas, digamos, de que ha sido plagiado? Claro, ya he conversado con varios. Sí, estamos con el peritaje, buscando a la persona. Están recién elaborando su defensa, por decirlo. Claro, así. Porque eso lo tiene que hacer ACDAI. Y acá está el músico. Y tampoco no lo está haciendo. Les he dicho varias oportunidades y lo que único, si puedo contar con el que tiene que hacerlo eres tú de manera, digamos, particular, para defender tus derechos. Claro, yo soy socio de ACDAI. Yo quiero que si pueden, ¿cómo se llama?, defender a Pelo de Ambrosio, que es una persona conocida, una persona... ¿Por qué no te defienden a mí? ¿Por qué no me defienden a mí, claro, si yo soy nuevo? Yo soy uno de sus participantes del festival. Claro. Bueno, bueno, bueno. Y acá tenemos a mi amigo, ¿no? Él puede hablar acerca del tema, ¿no? Él es el especializado de cómo a se ver, llama con... cuéntanos, cuéntanos. Con el plagio. Entonces, bueno, lo que como dice usted desde el inicio, la conclusión. La conclusión que el doctor Macé definitivamente ya ha reconocido. Yo también tengo un problema, yo soy socio hace muchos años. A mí en mi CD, en mi cuerpo que salgo tocando, me plagiaron, o sea, escanearon en mi cara, en mi cuerpo pusieron otra cara. Denuncié, he vendido más de 100.000 copias, ¿me entiendes? Y nunca me hicieron justicia. Todo ¿con tu cuerpo? Está. En mi mismo cuerpo sacaron mi cara y pusieron otra. Y pusieron otra. ¿Y por qué pusieron otra cara? ¿No les gusta tu cara? Lo que pasa es que esa es la mafia que hay. ¿Sí? Yo fui, supuestamente ellos son los que tienen. En este caso no plagiaron una composición musical, sino plagiaron todo el tema, todo el tema. Porque o sea, no estamos hablando solamente de, digamos, de tu fotografía que fue plagiada, digamos, sino todos los temas. Claro, yo grabé 8 temas y como yo soy el compositor. A mí fue el que me voló y hicieron pasar esa composición, ese CD, por otra persona, la que pusieron Walter Andrade, la cara. Walter Andrade, una persona, un moreno de acá del Callao. Vaya. Entonces, y yo fui a quejarme y nunca me hicieron caso. Han vendido más de 100.000 copias, arreglaron con el productor, pero nunca arreglaron con el compositor. Me humillaron de una manera y, como dice usted, la conclusión. Nosotros nos inscribimos para que ellos nos respalden, para que ellos nos apoyen, para que ellos nos promocionen. Pero ¿qué es lo que pasa? De que ellos se han adueñado de ese imperio y solamente ellos figuran. Si usted mira la cantidad de composiciones que hay de lo que es cumbia y salsa, todititos son los de LACDAI, son los que están metidos ahí. El mismo Macé figura para todo. En el último concurso que hemos entrado con Pierre, estábamos como finalistas y ahorita ya lo han cortado. Y está Macé, está uno de los finalistas. Entonces él tiene que dar la oportunidad. Sino que Walter habla del mismo festival, una canción, ¿no? Sí, justamente sí. Acá el tema La Vida Misma, el cual yo escribí. Ya. Siempre Walter me arreglista. Y justamente en este festival que hizo La Punta. También que participa acá. Que hizo el Abdai en La Punta. No, hizo, ¿cómo se llama La Punta? Hizo, ¿cómo se llama el festival? Y acá tenemos el nombre del señor que también es el uno de los finalista. Uno de los finalistas. Pero en este festival a mí me llamaron y me dijeron que yo no era finalista de este festival. Que vaya a recoger mi sobre. Y bueno, yo tuve que reclamar. Es decir, como una canción bonita no puede ingresar entre 17 canciones. Uh-huh. Después me llaman. ¿Pero este festival quién lo hizo? ¿Cómo se llama La Punta? La Punta, digamos la municipalidad de La Punta. Claro, lo hicieron, claro, La Punta, y en este festival a mí me sacan. Me dicen, recoge su sobre y ¿cómo se ¿y llama? ¿Por qué crees que te sacan? Bueno, porque la canción era para ganar en este festival. No, es muy importante, desde aquí podemos ver cómo se mueve, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver este festival que hace la municipalidad de La Punta con el Abdai? Es que está Macé, está participando también Macé ahí. Él es el director. Ah, está participando el presidente de la PAI. Presidente. Claro, y era para Nuevos Valores, en la música, en la composición. Macé está participando en un festival. Acá está la prueba. No, sí, él es el que se lleva el dinero de todas las regalías, todo el tema, todos los de la DAI. Son las composituras que se llevan todo el dinero. O sea, pero ustedes están suponiendo que porque él participa, a ustedes los han retirado de la competencia. Definitivamente, porque Pierre es una de las personas que yo lo conozco mucho tiempo. Él tiene una pasión tremenda para la composición. Y no es escuchado, no es entendido, es desechado. Y él va y reclama. Entonces, definitivamente, ahorita no hay una solución para con él. Porque ya son más varias las denuncias. Ha ido hasta el Congreso y en todo. Desde el momento que se presenta a concursar, le dicen que no ha salido finalista para concursar. Luego él va, se acerca y le dice que sí ha salido. O sea, desde ahí nomás ya lo estaban choteando. Ya. Claro, este es un festival donde yo participé y al cual, porque se encontró la mitad de la canción que un amigo subió, se me elimina. Claro, se me elimina y entonces con esta misma canción yo participo en el festival que realiza el ACDAI, donde ellos dijeron que podría participar con una canción que esté, no importa que esté en la web, con tal que nunca haya salido ni por radio ni por televisión. Ahora es donde este festival, bueno, ya se me eliminó, ¿no? Ya se me eliminó del Festival de la Juventud que realiza ACDAI, ¿no? Bueno, pues esperemos que estos problemas se solucionen. Por lo menos nadie plagia cosas feas, ¿no? Plagian... Sí. Bueno, yo quiero que se me haga justicia. Yo quiero que ACDAI me ayude. Yo quiero en ese aspecto que la gente me diga, yo te voy a ayudar como la ayudo a otras personas, te voy a ayudar a ti. No como me han dicho, bueno, que tú te debes pagar tu peritaje, que bueno, cobra lo que quieras y bueno, o te pago un peritaje, como yo sé que van a ser erróneos, pues. Yo quiero que sean justos conmigo. Uh-huh. Y yo como buen trabajador cobrar mi dinero. Porque claro, queda un pendiente, ¿no? Hasta yo les pedí para un tema del Día de la Madre, que también es un éxito, para que me ayuden, ¿no? Con la sala de grabación y para grabarlo en Agdai. Bueno, me dijeron que sí. Ahora, bueno, ahí está, manda 8 horas de regalo. Pero, ¿de dónde saco el dinero? Si todavía ellos no me dan de Cajo Bancayo lo que han acordado en darme. Sí. Para hacer mis arreglos, para poner mi músico. Y el tema ahí quedó. Bueno, pues esperemos que puedas seguir desarrollando esta actividad artística. Y lamentablemente todo es plata, ¿no? Todo es plata. Y necesitas... Claro, es mi trabajo. ¿No? Es tu trabajo. Es mi trabajo. Muy bien. Muchas personas conocen mis canciones, están en la televisión y nadie sabe que son mías. Bueno, de todas maneras acá tienes un espacio para denunciar este tipo de cosas, siempre con pruebas, por cierto, y esperamos pues que se haga justicia. Esperamos que se haga justicia, sí. y sobre todo pues a un vecino, a un poblador chalaco, compositor como eres tú, joven compositor, hay que decirlo, y esperemos que sigas produciendo igual, ¿no? Que sigas produciendo y que te vaya mejor que esto, pues, ¿no? Porque lo bueno de todo es que la creatividad no se acaba. Claro, que lo tomen en cuenta. ¿No? Porque... Pero obviamente que se solucione el problema, ¿no? Pero bueno, como dicen, pues no, si vamos a estar mirando las piedras, hay que seguir. Me imagino que tú sigues componiendo, ¿no? Sí, yo sigo componiendo, claro. Yo sigo entrenando, porque claro, yo también soy boxeador amateur. Ah, también. Y bueno, yo también quiero no pedirle, ¿no?, a las autoridades que tengan más, ¿cómo se llama?, más conocimiento, ¿no?, de mi caso para que me puedan apoyar. Porque claro, les he escrito, pero nunca quieren, ¿cómo se llama?, dialogar conmigo. Tanto como el deporte y cómo se llama la cultura. Me gustaría que sepan, ¿no?, las autoridades. Bueno, ya dejan, espero que nos estén escuchando, estoy seguro que sí. Así que yo te agradezco por estar con nosotros, por confiar tu denuncia, y esperamos pues que la Abdai cumpla con su trabajo de proteger no solamente a los famosos, sino también a los humildes compositores que confían pues en esta Asociación Peruana de Autores y Compositores para que los proteja, para que cobije pues sus composiciones. A ver, sus palabras finales de Walter Valdés. Sí, a ver. Quisiera pedirle un favor, usted con tanta experiencia que tiene ayudando a tantas personas, no sé si usted tuviera pues unas palabras para el doctor Macé, porque supuestamente hay muchos chicos que tienen ese fuego por la composición y no son escuchados, no son promovidos, ¿no? Entonces, en este caso, yo he visto que usted habla por el pueblo, alcaldes vienen, ponen sus problemas y usted siempre, pues, con la finalidad de querer ayudarlos y que se solucione. ¿Qué palabras usted le podría decir al doctor Macé con relación a todos nosotros que somos, a pesar de mi edad, yo tengo componiendo como 40 años, soy un calichín porque nadie me conoce y porque todo se mueve con ellos nada más? Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que cumplan con sus funciones, ¿no? Que para eso están. El Abdai cobra, te cuento que cobra hasta por las radios por internet. Esta radio le paga al Abdai, te contaré, todos los meses. Y es una radio autorizada por el Abdai, ¿no? Y así que el Abdai tiene mucho dinero. No sé qué hará con el dinero, ¿no? Pero han habido denuncias ya que han salido en muchos medios de comunicación sobre el manejo y todo el dinero que cobran, ¿no? Sobre todo en el tema de la distribución de este dinero que ellos cobran por la autoría, ¿no? Bueno, simplemente que cumplan con su función y esperamos que todos sus problemas se puedan resolver y bueno, y nosotros estaremos aquí de todas maneras para apoyarlos en todo lo que podamos. Muchas gracias también. Muchísimas gracias. Y palabras finales del compositor Pierre. Tus palabras finales. Mañana no, agradecer a todas las personas, ¿no?, que me están escuchando y también a la radio y también a Prensa Chalaca, ¿no?, que siempre me ha brindado su apoyo desde un comienzo y bueno, y decir a los jóvenes, ¿no?, que hay que seguir luchando, no me voy a rendir, voy a seguir cómo se llama esta lucha y que ellos sigan creando y que también hagan mucho cómo se llama deporte. Claro. Y sí. Chimpú Callao. Claro que sí. Muy bien, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa para regresar con lo final de nuestro programa. Pausa y volvemos. Es

digamos, sacados de su protesta, de su justa protesta, hay que decirlo, de su justa protesta, con bombas lacrimógenas, de manera represiva actuó la policía en un tema que para nosotros es una falta de respeto al vecino. No de parte de la policía que recibe órdenes, sino de parte de las autoridades que hacen una obra de tantos millones de dólares, como es la Néstor Gambetta, y no se fijan para nada en la gente, en la población, en el vecino. No parece que simplemente hacen la obra pensando sabe Dios en qué, pero no se fijan en el vecino. Y esto, esta obra de la Néstor Gambetta, es un ejemplo de cómo está trabajando el gobierno regional del Callao, de manera realmente insensible para con la población. ¿Ah? Y esto se puede visualizar en diferentes tramos de la avenida Néstor Gambetta, donde la población se ha quejado porque esta vía no conecta para nada con la realidad de los asentamientos humanos, de los pueblos que, por los cuales pasa pues esta avenida muy cuestionada. Incluso en la siembra de gras, ya el doctor Víctor Albris, ex militante de Chimpún Callao, ya ha denunciado en este programa que la siembra de gras que se está realizando en la avenida Néstor Gambetta ha costado como 6 millones de soles, y según palabras de Víctor Albris, esta siembra de gras no pasaría de 2 millones y tanto, y encima no se le paga al proveedor. Ojalá que ya se le haya cancelado al proveedor, pero imagínense, 6 millones de soles ha costado la siembra de este gras en toda la avenida Néstor Gambetta, que son varios kilómetros, hay que decirlo. Pero lo más importante, cuando uno hace una obra, uno tiene que pensar en el confort, en el confort que tiene que tener los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios de las obras? Pues el pueblo, los vecinos. Pero acá simplemente se ha construido, sabe Dios pensando en qué, pero no se ha conectado esta vía con las diferentes poblaciones por las cuales pasa esta importante vía como es la avenida Néstor Gambetta. Esta forma de trabajar es la que se ha venido teniendo, y como repito, no lo digo yo, lo dicen los mismos vecinos chalacos. Estos 9 muertos que hubieron en Ventanilla también es producto de esta manera de gobernar, esta manera de hacer obras. Se saca las digamos los reductores de velocidad, y a pesar de que hubieron muchas voces de alerta, y en este programa me acuerdo que el doctor Juan José López Álava, ex alcalde de Ventanilla, lo dijo en muchas oportunidades que pueden haber un accidente, hasta que ocurrió el accidente. Recién allí el alcalde Omar Marcos, que debería estar al lado de su pueblo, recién se ha preocupado en hacer vías, en hacer un reordenamiento de los mototaxis. Recién, después que han muerto 9 ventanillenses. Pero, ¿eso es lo que ocurre? No lo estoy inventando. Ahí están los hechos, y los pobladores, los vecinos de Ventanilla y de todo el Callao, tienen que también tener estos elementos de juicio para emitir un voto en las elecciones. Yo no digo que voten por tal o por cual, o que no voten por tal, pero es necesario que tengan la información clara y veraz, objetiva, no maquillada. Aquí nosotros no solamente hablamos, sino hablan los mismos vecinos que están sufriendo en carne propia esta falta de sensibilidad que tienen con la población. Y encima de todo viene el alcalde Reinaldo Alcalá y dice, hasta ahora no me atiende. Ahora el expresidente, dice, ¿no?, del gobierno regional, porque ha pedido licencia Félix Moreno Caballero. Bueno, es lo que viene ocurriendo. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, es lo que sucede. Lo que sí estamos en contra, por cierto, es en esta manera de gobernar, ¿no? Tan insensible, que no hay ningún contacto con la población como tiene que ver. Seguramente estas elecciones lo sacarán de su escondite y lo pondrán pues en el llano, lo pondrán recorriendo diferentes lugares y no le quedará más que hacer que regalar cosas para tener buena aceptación. Pero lo que quiere el pueblo y lo que merece el pueblo es en realidad que se preocupen realmente por ellos, sobre todo en las obras. Ya que se ha gastado tanto, por lo menos, y ya que esta obra ha sido financiada por el Estado con parte de dinero también del gobierno regional en una pequeña cantidad, lo mínimo que podría hacer el gobierno regional es supervisar que esta obra sea en beneficio de los chalacos. ¿Ah? Y los chalacos no solamente tienen carro, muchos chalacos no tienen ni carro, pero hay muchos asentamientos humanos que cruza esta avenida Néstor Gambetta y que han merecido un mejor respeto para con ellos. Y no que cuando protestan con mucha justicia sean repelidos pues con bombas lacrimógenas. Esperamos que esto se mejore, esperamos que esto se mejore y esperamos tener en alguna oportunidad al doctor Félix Moreno aquí en esta cabina de transmisión, donde hemos tenido a muchas autoridades importantísimas en el del Callao. Hemos tenido acá al presidente del Poder Judicial, a congresistas, a alcaldes. Hemos estado hace poco con el alcalde Daniel Leca Rubio conversando. Así que el que nada debe, nada teme. Y nosotros lo invitamos con mucho respeto y cordialidad al doctor Félix Moreno, así como todas las autoridades que hay en nuestro querido Callao, porque no se trata de estar a favor o en contra, sino se trata de actitudes y demuestren que quieren realmente al Callao, pero con actitudes totalmente positivas y que la población aplauda, no que se queje como lo que está pasando en la avenida Néstor Gambetta. Solamente para terminar esto de la Néstor Gambetta, yo tuve la oportunidad de tomar un carro a Ventanilla, me bajé en el segundo paradero y bueno, casi por primera vez, porque siempre me bajo en otro paradero, me bajé en el segundo paradero y luego miré, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo cruzo hacia la urbanización naval? Y el puente estaba pues como a 5 minutos de donde me dejó el carro, que se supone que era el paradero. O sea, la verdad, esta obra, o yo soy muy ignorante en el tema, o esta obra tiene muchas deficiencias y que el pueblo se da cuenta, por cierto, ¿no? Será muy bonita, creo que ahora el trasladarse desde Ventanilla al Callao es en mejores condiciones, se hace más rápido, pero en realidad no ha habido ningún tipo de supervisión de esta obra para que sea conecte realmente con la población aledaña. Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Y el día lunes, perdón, mañana viernes, nos estaremos reencontrando nuevamente para seguir contándoles lo que viene sucediendo pues en todos los rincones de nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bueno, nos estamos viendo nos estamos escuchando el día de mañana, siempre a las 9:30 de la mañana, en una edición más de tu programa, Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Tantos años vividos, perdidos, pasaron, eso fue ayer. Entre nubes oscuras estuve cautivo más de una vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer, hoy comprendo lo errado que estaba, pero eso fue ayer. Cuando anduve perdido por malos caminos una y otra vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida, doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer. Ajá. Y vuelvo con el caballito. Vuelvo a nacer. Cada día que pasa recuerdo el pasado, pero eso fue ayer. Cuando anduve perdido por malos caminos. gracias a Dios, vuelvo a nacer.